dice la provincia de Buenos Aires. Hoy se cumplen 6 años de la desaparición del testigo clave en el juicio que condenó a perpetua al represor Miguel Echecolás. El gobierno de Chubut firma hoy un acuerdo con YPF para tener más combustible. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, firmarán un convenio de aprovisionamiento de combustible que va a beneficiar a distintas áreas del estado provincial y también a Petrominera, que podrá duplicar la cantidad de estaciones de servicio Petro Chubut en la provincia. Además, el acuerdo incluye la disponibilidad de fuel oil marino para los puertos de Madryn y Comodoro Rivadavia. El acuerdo será rubricado en una ceremonia que tendrá lugar en el edificio de YPF en Puerto Madero. Raúl Rivas, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Protesta de trabajadores de call center. Móvil. Trabajadores que representan a los 170 despedidos por la empresa de call center Teleperformance protestan frente al edificio de los juzgados laborales de Capital Federal, ubicado en Diagonal Norte al 700. Reclaman la reincorporación de los empleados que se quedaron sin empleo y critican la falta de respaldo por parte del Sindicato de Empleados de Comercio cuando se desató el conflicto el año pasado. Precisamente sobre la situación en Teleperformance, el delegado Fernando Almejún esto decía. Bien, nos remontamos al año pasado, donde hubo despido discriminatorio de la empresa, cerró una sucursal y trasladando a una parte de los trabajadores de ahí, mientras tomaba también personal en la otra sucursal y a otra parte la despidió arbitrariamente. Y nosotros nos empezamos a organizar contra mejores condiciones durante el año pasado y la empresa decidió echarnos contra la libre organización sindical que tenía. ¿Cuántos fueron los trabajadores de prensa? Fueron en agosto de pasado, alrededor de 200 personas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, la humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Martes 18. 18 horas. Ciclo Cinemateca Nacional. Proyección de La Noche de los Lápices. Cine y debate. Miércoles 19. 19 horas. Micaela Farías Gómez desde el auditorio presenta Metabombo. Transmite FM 98.7. Jueves 20. 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta El Tierral con invitados. Transmite FM 98.7. Viernes 21. 19 horas. Ciclo de Sadaic. Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Dirigida por los maestros Atilio Stampone y Oscar de Elía. Canta Hugo Marcel. Transmite FM 98.7. Sábado 22. 22 horas. Damián Sánchez presenta ciclo de coros y grupos vocales. Coro de cámara de Rafael Calzada. Y grupo vocal Pueblares de Mar del Plata. Transmite FM 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores. Estamos dando comienzo Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos acá. Magallanes, ¿le puedo pedir un favor? puede dejar de mover los diarios en el micrófono que me perturba? Me parece una... Estoy leyendo. Sí, bueno, pero se puede leer en silencio, digamos, sin estar molestando a los oyentes cuando estamos viendo los diarios. Si me acerco a los diarios, no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Usted primero, antes de decirme algo a mí, estimado, cambie el estuche de los lentes que tiene, que veo ese ataque adolescente que le agarró. Es una cartuchera de... ¿Qué? ¿De Dragon Ball? Es que es una marca medio moderna, ¿sí? Le dan unos estuches muy modernos, que yo no los reconozco también, porque no sé por dónde se abre, ¿no? No te complica la cosa. Eso, claro, no es un estuche, ¿no? Es una bolsa de supermercado. Parece como dirían la fija, un neceser, diría claro, mi tía, digamos. Mire lo que son los gustos, que yo le pedí uno. Le dije, ¿no tenés uno para mí, que ¿uno me de encanta? ¿Uno de estos? Sí. Tómate, lo regalo. Precioso. Es horrible. No, se te van a romper los anteojos, Lucho. Bueno, mañana te traigo uno entonces. No. Porque hay en mi casa de esto. Ay, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Bien, bien, muy bien. Con los puños llenos de verdades. No me digas, con los puños. Sí. Esta vez están en los puños las verdades. Sí, acá, las tengo en los puños. Bueno, parece que estás en la niña de Maravilla Martínez, digamos. O sea. Bueno, usted dice que voy a tirar así un cross y un no, digo, por eso de llevar la verdad en los puños, digamos. Sí, sin violencia. Me parece muy bien. Bueno, ¿todo bien usted? ¿Todo no? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí llegamos. Por suerte no tuve que venir en el Sarmiento. Usted sabe que está interrumpido el servicio, así que para todo aquel que... No hubieras venido en el Sarmiento. No, por ahí venía caminando y todavía como la procesión a Luján llegaba pasado mañana. ¿Y se sabe bien por qué? Hay allí, Lucho, sí, un reclamo de los trabajadores de mantenimiento. Vos sabés que viene con problemas y son varios ya, los reclamos, son varios los días en los que el tren ha dejado de funcionar, y después te cuento que hay algunas novedades en la causa en la que se está investigando sobre el accidente de 11. Perfecto, vamos a hablar sobre eso. ¿Qué dice Ula? ¿Cómo anda usted? Bien, me sorprende tomando mi yogur. Sí, lo veo, lo veo en una... Me estoy preocupando. ¿Por qué? Porque lo veo como en una onda naturista. Yo conocí a una noche que le gustaba el vino, el asado, los chorizos... Que agarraba y se comía 4 kilos de pero queso. No estoy en edad para... Un Ulanowski de café, ¿no? Vamos a tomar un café al bar. No, es el señor, es el, un señor orgánico ahora, es un señor, un ecoseñor, podemos decirlo. Con frutos rojos, además, sí. Mirá qué detalle. Sí, yo lo conocía con sacos de cuero, ahora no usa cuero ecológico, digamos, por ejemplo. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Ahora la barra se junta en la yogurtería. Vamos a la yogurtería. Bueno, antes era la lechería, no cambió tanto. Pero, ¿saben? Hay unos nuevos, dicen, yo lo he escuchado, la noche, tiene comentarios naturales, hay unos bacilos que es impresionante, dice el tipo. Lactobacilos. ¿Qué me está diciendo? ¿De qué está hablando? Pero bueno, pero vos te sentís bien. Sí, claro. Eso es lo importante, supuesto. Lo importante es que vos te... ¿Cómo no se va a sentir bien con el LK6 que se está tomando? Vamos, viejo. No tiene LK6. Me han vendido sin LK6. Esas cosas pasan, ¿verdad? Después vaya y reclame su dinero. De tu LK6. ¿Qué dice, ojito de mío? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, buen día. Qué linda mañana, ¿no? Bueno, sí. Por lo menos el humor es lo fundamental como para sobrellevar este día nublado, esta mañanita está nublada. Está medio gris, está tristón y hay una ventolina importante. Qué ventolina. La que no tuve en Río Gallegos la tengo acá. Ah, claro. Fatal el viento que hay, ¿eh? Muy fuerte, en serio. Es que dicen que va a haber sudestado. Sí, va a haber de todo. Lluvia, por ejemplo, para hoy. Yo escuché un comentario medio exagerado, que fue: se viene la sudestada más fuerte de los últimos 40 años. Epa. Y empecé a recordar sudestadas fuertes. Y la verdad es que yo recuerdo una acá en Buenos Aires, el famoso febrero, que se acuerdan que Charlie García estaba en Punta del Este, rompió todo y se volvió porque estaba la sudestada. Debe haber sido el año 90, no sé, una cosa por el estilo. Que era una sudestada que inundó gran parte del barrio de Núñez, etcétera. O sea, bajo del Gran. Esperemos que no sea la más importante de los últimos 40 años. Este comentario que yo escuché haya sido sencillamente una estupidez, que suele pasar. Esperemos que sí. Por lo pronto puedo decir que está nubladito, que hay 15 grados 2 y hay pronóstico de lluvia para el día de hoy con 16 grados de máxima. Mañana baja un poco, 14 grados de temperatura máxima. Y ya hacia el jueves, viernes, ¿sabés qué? ¿Qué? Vuelve a aparecer el sol. Ah, caramba, qué lindo eso. Cómo me gusta, porque además se viene fin de semana largo, amanece la primavera y toda esa historia, ¿viste? Ya, pongámonos las pilas. Pero normalmente, abre ojito de miel, los 21 de septiembre. Son días medio que llueve. En mi época de estudiante, donde había planes y todo eso. Se pinchaban los planes. No, no se pinchaba ningún plan. Con lluvia y todo. No se suspende por lluvia. No se suspende. Pero con lluvia a veces es un poquito... incómodo, porque el picnic, como se hacía en esa época, se aguaba. En mi época los únicos planes eran los de Vicente López y Planes. Cuac. Es el acto vacío. El picnic es algo que... Ya está haciendo efecto, sí. Decir. Enfermera, el picnic es algo que siempre detesté. ¿Por qué detesté? Ay, qué raro, Magallanes. Esta cosa tan bonita, que la gente vaya a comer algo al aire libre. ¿Por qué me sacan? ¿Por qué me...? ¡Ey! ¡No quiero volver! ¡No! Es por tu bien, Carlos. Déjelo, caballero, déjelo que todavía puede, déjelo. Sacale el chaleco ese, es una locura. No, que le queda bárbaro, deja. Se fue al grito de yo y un yogur. Sí. Devuélvame yogur. Bueno, me estaba contando, perdón. Creo que siempre detesté esas manifestaciones populares, impostadas, celebrando un hecho natural, irreversible, irremediable, como la llegada de la primavera, ensuciando toda la ciudad de Buenos Aires, que no les pertenece porque generalmente vienen del interior. Sí. ¿Cómo se nota que procesaron a un periodista de su diario, no? Porque lo veo hablando de la primavera, hoy no habla del diario de la Nación. ¿Cómo se nota, no? Si quiere le hablo del tuit de Patricia Bullrich. No, del procesamiento de Pagni quería que me hablara. Perdón, pero me interesa. ¿Qué dice el tuit? AFIP. Sí. Dos puntos. A ver. Hoy gasté 5 pesos en nafta, compré un alfajor. 5 pesos en nafta, un alfajor. Un cospel. O sea, un cospel, no hay más cospeles. Un viaje en subte, un café sin media luna, sí. 2 llamadas celu, en 2 horas informo. Está dando partes diarios... De lo que hace. De la actividad económica. Bastante boludez, digamos, en el sentido de que no hay nada que registre un interés así que uno diga, ah, mierda. Y debe andar en un ciclomotor, porque sí. 5 pesos en nafta. ¿Pero dice por qué lo hace? No, ante la persecución total que estamos viviendo. Es como un informe de una declaración jurada, digamos, eso es lo que está más o menos. La verdad es que está declarando cosas que no tienen mucha importancia. Pato Bullrich, ¿no? Siempre a la vanguardia. Bueno, pero esto nos someten ustedes, y ahora con esta persecución. Al gran periodista Pagni, ¿no? ¿Cuál es la persecución? Bueno, la persecución no está siendo... La persecución es la que hacían ellos, pinchando los mails. ¿Solo por revisar un mail? No. Eso es un acto de... No, pero ¿a usted le parece posible que la justicia persiga a alguien? Ya, casi. Sí, sí. ¿En Estados Unidos no? No. Acá sí. Acá sí. Pero no vivimos en América. Vivimos en la Argentina, lamentablemente. Pero, por ejemplo, lo que pasa con Vudú, para tener una idea, ¿lo persigue la justicia a Vudú? Ay, Luciano. ¿Qué? Que lo respondan los oyentes. ¿A ustedes le parece? Estoy preguntando usted. Saca el turro. Bueno. A mí no. Para usted no. Para mí no. Pero para algunos sí. Sí persiguen a Luis Majul. Algunos sí y otros no. Sí persiguen a al pobre señor que evadía impuestos y denunció lo de, al el inmobiliario. Eso Toselli, sí lo persiguen. Sí. Al abuelo pijotero, como lo dice también. Pero a Marrete, discúlpeme. Sí. Pero esa es la Argentina, sí está. En esto nos hemos convertido, ¿no? Que para nombrar a Sarmiento, la presidenta de la nación ante unos niños, incurre en improperios varios para nombrar la figura de un hombre que no faltó nunca a la escuela. Sí, bueno, tampoco se ponga esa naturaleza. Me hizo acordar la propaganda. A propósito del tema Magallanes, también. Me hizo acordar de que ayer tuvimos una confusión entre la fragata y entre Domingo Faustino. Sí. Pero esto puesto en las calles con el señor Brinza. ¿Qué dice Brinza? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? Bien, nos mandamos un moco ayer porque, digamos, usted dijo Sarmiento, no dijo fragata Sarmiento. Son dos cosas distintas. Fragata Sarmiento sí cruza con Bolívar Oroño. La calle Sarmiento no cruza con Bolívar Arroyo, porque Sarmiento es una calle más o menos importante en la ciudad de Rosario, sí, claro. Ah, ¿entendió? Me parecía. Bueno, pero eso es muy importante. Usted tiene que diferenciar una fragata de un prócer. Usted es historiador. Son cosas muy importantes, las tiene que diferenciar. Acá en Buenos Aires diferencio fragata. Es más, diferencio mucho la calle Fragata Sarmiento de la calle Sarmiento. De la calle Sarmiento, perfecto. Es el mismo tema, digamos. No le voy a decir por qué al aire. Ok, me parece muy bien. Hay cosas que no se pueden decir. Pero me ha sacado una lágrima negra, con eso le digo todo. Buen día, señoras. Buen día, señores. Hola, Fernando Ponte en la operación técnica. Marita Sacatumuro en la coordinación general. Qué linda canción. Cesárea Évora en Compa y Segundo. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte como te encono, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sufro la mesa pena de tu extravío, siente el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Hola Bárbara Diogo, a Violeta Mucci, a Nora de Asensio, a Paula Nicoche. Qué rico está el mate, Viole, ¿eh? Me encanta porque ya me dicen, oiga, Lene, te preparamos el mate. Yo digo, qué lindo un gesto así, me pone bien. Me gusta que lo atiendan. Sí, a veces sí. A mí Violeta Mucci no me hace nada. Nada. Es nada. Que está bien, yo le di la orden esa, le dije, Brienza. Y le perdón, hace carita dice la Viole Mucci, porque sí le hace. Hasta ha trabajado con usted. No. Ha cooperado. Tiene órdenes. Va a quedar así por mucho tiempo, Brienza. Vamos nada, a ver cómo nada está. Nada me hace. Está no muy me bien. Hace tarta de verdura. No me hace pizza. Vos sos sospechable. No me da helado. Nada. Aunque tú. ¿Viste cómo se meten los picles ahí? Sufro la mesa pena de tu extravío. Siente el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Esa. Guarda con el café con leche, porque es el momento en el que una empieza a bailar un poco. La estoy viendo ojitos de miel y me va a decir en este momento para que se comuniquen con nosotros qué es lo que tienen que hacer los oyentes. Tienen que llamarnos con este ritmo, con esta onda, al 4999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Escribir también a través del Facebook Mañana Más o el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Con Cesaria Évora, lágrimas negras. Buen día, gente. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 20 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo, me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, todo el país. Habla Mirta de Cemisiones. Habla Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth, desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvio de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Argentinos. Argentinos. Mañana. Mañana más. Más. Nueve horas 23 minutos, Otaviano querida. Vamos a hablar del tema, bueno, uno de los temas importantes del día que está en la tapa de algunos diarios y tiene que ver que, con finalmente con una investigación que llevó a cabo la jueza Rosa Salgado y sentencia, ¿no? Está bueno lo que decís de algunos diarios, porque fue la tapa de Tiempo Argentino y de Página 12. Sin embargo, Clarín y La Nación una vez más tuvieron una habilidad extrema para ocultar esta información de la que vamos a hablar ahora. Y tiene que ver con el procesamiento, que bien dijiste, de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en una causa que venimos dando detalles aquí en Mañana Más. Un fallo de 357 páginas, Lucho, que ayer página a página anduvo leyendo. Sí, señor. Pero vos porque gozás esas cosas. Vos tenés un disfrute ahí. Usted dice que tengo una cuestión perversa. Realmente me parece importante porque la jueza calificó de compleja esta causa, consecuentemente extensa y dilatada, porque lleva 6 años. Es mucho el tiempo de instrucción, pero dice que hay elementos de convicción suficientes para estimar que todos estos hechos que ella fue investigando junto con el fiscal Vaso se constituyeron en multiplicidad de delitos. ¿De qué se trata? A ver, para que la gente se oriente y sepamos de qué hablamos cuando hablamos de un procesamiento que toma una jueza con varios periodistas. Yo te lo voy a decir primero en mis palabras y después, si querés, vamos al expediente judicial. Acá había una organización que es una asociación ilícita, eso fue lo que dijo la jueza, comandada por Juan Bautista Joffre. El jefe de la asociación ilícita, este hombre que estuvo a cargo de la CIDE durante la época menemista, que estuvo a cargo de la colección sobre Malvinas en el diario La Nación, contratado por el diario La Nación no hace mucho tiempo, era el jefe de una asociación ilícita que comandaba a varias personas. Entre 3 personas, seguro que eran las que hacían el phishing, así se conoce como la pesca de estos mails, le interceptaban mails. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A ver, Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué te parece? ¿Quién más? Bueno, la lista es larguísima. No, pues estaba viendo, están, digamos, de la primera línea, Alberto Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete, Nilda Garré, que también era ministra de Defensa, qué sé yo, Timerman, no sé, Argüello, hay varios. Pero escucha este, el propio Héctor Icazuriaga, el propio secretario... ¿De la CIDE? No, por eso es muy interesante leer el fallo, porque tiene estos detalles que por ahí... Sí, en los diarios no llega. En el diario no sale. Héctor Icasuriagas, cuando era secretario de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? Sí, mira vos. Sí, a él mismo. Por eso es que la jueza dice que esto es realmente grave. Cuando describe el delito, dice que se trata de un aparato de inteligencia y de espionaje, que no es un hecho menor, que existía un aparato paralelo de inteligencia y de espionaje que había sido montado por integrantes de la propia CIDE, que operaron al margen de la legalidad, que lo hicieron durante 2 años. No es que esto duró 15 días, una semana, no. Durante 2 años... Tenía una oficina y todo, los chabones, ¿no? Trabajaba incluso, mirá el grado de impunidad que el Tata Joffre, trabajaba desde su propia casa. Desde su propia casa, no solo comandaba esta organización ilícita, sino que él también ha llegado a pinchar menos. Bueno, es más cómodo, digamos, porque no te tenés, eso claro, es muy te importante. Queda más fácil, si vas a hacer una cosa de esa naturaleza, yo también elegiría algo más cercano, viste, más cómodo. Dice que esto es realmente grave, porque se accedieron a asuntos de Estado, a cuestiones de Estado que estaban mantenidas en reserva, pero que después terminaron revelando, y que ahí entonces es donde se deduce la gravedad institucional de esto, que a veces tomamos livianamente, pero que en definitiva, quiero que sepas, Lucho, que se da un ejemplo en este expediente en el que los funcionarios públicos de primerísimo nivel, como era Cristina Fernández de Kirchner, en el momento que te estoy contando ahora, primera dama en realidad y senadora, tuvo que terminar suspendiendo una actividad porque a partir de esta hackeo del mail, la publicaron y dieron a conocer un encuentro que ella iba a hacer con las respuestas que ella iba a dar en ese encuentro, y entonces tuvo que dar marcha atrás. Es decir, que hubo hechos de Estado que tuvieron que dejar de hacer porque estos tipos hackeaban los mails. A mí me impresiona eso de que los ministros por ahí estaban leyendo los diarios, la imagen es esa, digamos. Por ejemplo, Nilda Garré, ministra de Defensa, en ese entonces estaba leyendo los diarios a la mañana, tomando su café con leche, su media luna, lo que hace todo. Y dice, pucha, esto que está acá, yo se lo escribí ayer a la presidenta. No se lo dije a nadie. No. Me empezaron a sospechar los tipos ahí, porque dijeron, ¿cómo puede ser que algo que yo le envié por mail a la presidenta o le envié por mail al jefe de gabinete esté publicado en la tapa del Diario de la Nación? Dice, ¿qué pasó? Entonces tú empezaron a averiguar, porque también me imagino yo que deben sospechar de los otros antes de sospechar de un hackeo. Entonces llamaban... Hola, Cristina, ¿vos le contaste a los medios que yo tal cosa? No, decía Cristina, no. Entonces ahí es donde empiezan a averiguar y efectivamente aparece. Esto tiene nombre y apellido y tiene fecha, Lucho. Pasó el 5 de septiembre de 2007. Lo que hicieron fue hackear el mail de Isidro Bonine, secretario privado de Néstor Kirchner, cuando Néstor era presidente, y le sacaron un mail en el que se contaban los detalles de la reunión que iba a tener Cristina, que en ese momento era senadora y primera dama, como te dije, en la UIA. Y en ese mail que le interceptaron y que se lo mandaron a Roberto García, al periodista de perfil. El del avión también, ¿no? Sí. El que hace el programa con el ala del avión. El programa del avión, sí. Que en ese momento estaba en ámbito financiero. Se lo mandaron una cuenta, porque ¿cómo hacían? El Tata Joffre daba las instrucciones y le decía a Carpintero, que era uno de, también ex agente de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Carpintero estaba en el phishing. Claro, Carpintero, en vez de estar haciendo mesas y bancos, sí, estaba pescando phishing, en realidad. Sí. Pablo Alfredo Carpintero, lo que hacía era interceptar la casilla de correo que le pedía el Tata Joffre. En este caso, la de Bonine. Metete y busca ahí alguna información. Abrían unos correos electrónicos con Roberto García, dándole la clave a él. Entonces, hackeaban el mail del secretario, en este caso del presidente. Tomaban esa información y la reenviaban a esa casilla que tenían abierta para ese periodista especial. Claro. Pagni tenía una casilla de correo especial, García tenía una casilla de correo especial. Que eran los adheridos a la cuenta, digamos. Claro. Los adheridos a la joffrería, vamos a decir. Y lo que dice la jueza es que pagaban por esa información. ¿Se sabe cuánto? No está el precio, no, por lo menos dijeron. Acá. No, y de hecho hay algunos ejemplos que no lo citan porque dice que si no se volvería a vulnerar el secreto que tiene que tener el aparato del Estado con algún tipo de información. Pasa que yo lo pensaba, Cintia, también digo, para mí es gratis esto. porque lo por el perfil de los periodistas elegidos, digamos, no es que... Y otra cosa que se podría pensar es que no se cobra la información hackeada, pero se extorsiona a la persona hackeada. Es decir, mira, si vos no me das o X cosa, claro. X cosa, yo publico esto. También es una posibilidad, lo que la jueza tiene certeza absoluta es que los periodistas, Pagni del diario La Nación, García del diario Perfil, Edgar Maijar, tenían pleno conocimiento del origen espurio de los mails que estaban dando a conocer. Las penas son graves, estamos hablando de 8 años por lo menos para el Tata Joffre. Si querés después te cuento cortito cuáles serían las posibilidades de prisión concretamente, porque ordenaron estos procesamientos sin prisión porque dicen, bueno, no se van a escapar, van a asistir a la justicia. Eso y los diálogos entre ellos cuando incluso sabían que los estaban por agarrar. Después seguimos hablando entonces sobre la libertad de expresión y este maravilloso mecanismo que se está viendo de una parte del periodismo argentino. Tengo cosas que decir. Sí, me imagino también, yo también. Tengo cosas que muchísimas. Decir. Tengo cosas que decir. ¿Después de la pausa? No, después de las noticias, por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, la humedad 81%, cielo nublado. Declararon la emergencia y desastre agropecuario en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense prorrogó hasta el 31 de diciembre el estado de emergencia por sequía para Adolfo Alsina y Tornquins. También se extendió la emergencia y o desastre hasta fin de año para Carlos Casares, General Viamonte, Pehuajó, Irigoyen, Olavarría y Rivadavia. La declaración también alcanza a Deró, General Alvear, 25 de mayo, 9 de julio, Bragado, General Paz, General Belgrano, Monte y Roque Pérez. Vecinos de la Villa 21-24 presentaron su proyecto de urbanización. Consiste en mejorar las viviendas existentes y reubicar en otras para habilitar calles y plazas, tal como ocurrió con la iniciativa convertida en ley para la Villa 31. La legisladora de la coalición cívica, Rocío Sánchez Andía, consideró que hay que pensar la urbanización del barrio para integrarlo al resto de la ciudad. El denominador era justamente poder, entre todos, pensar el barrio que quieren y además, técnicamente, hacer viable esa posibilidad. Y fundamentalmente es esto, ¿no? Pensar integralmente la reurbanización del barrio para integrarlo al ejido de la ciudad y que esto sea desde la voz y la necesidad del vecino, pero que también esto obviamente necesita otras patas y también hay organizaciones e instituciones técnicas involucradas en esto y viviendo un proceso de cogestión de este plan. Reiteramos, está suspendido el servicio de la línea Sarmiento del ferrocarril. La empresa concesionaria del servicio informó que por una medida de fuerza el servicio se suspende por completo hasta nuevo aviso. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados, la humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Información, información verdadera. Mañana más. Horas 34 minutos. ¿Qué dice, Gula? ¿Todo liso? Bien, todo bien. Hoy muy temprano hablaba con Susana Echegoyen, la directora de la revista Crisis. Sí. Como representante de la preocupación muy, muy seria de una de un grupo de revistas culturales independientes como Barcelona, como Mu, como El Amante, pero también representativas de 500 títulos de ese tipo de revistas, que están con un problema de recorte de beneficios en relación a su llegada a los kioscos. A ver, ¿no? ¿De qué se trata? Ellos, por ejemplo, una revista que cuesta 18 pesos, sí, el distribuidor se lleva 53 pesos, más un número importante de revistas gratuitas. Bueno, desde hace un tiempo ese acuerdo comenzó a ser oscilante, y eso perjudica seriamente a este tipo de revistas que se hacen, no te digo exactamente a pulmón, pero no exactamente con las reglas de mercado. 5 pesos con 30, imagínate, porque dijiste 53 pesos. O sea, de 18 mangos que cuesta una revista, 5 con 30 queda para el distribuidor, es bastante. Más, le dan además una cantidad de revistas, sí, gratuitas. Y tiene, desde hace un tiempo, las revistas de Clarín, de Perfil y de Atlántida prácticamente deciden todo lo que ocurre en la playa de distribución. Y entonces no les interesa, directamente no les interesa distribuir esas revistas, y las ningunean, y en este momento no están en los kioscos y no tienen, digamos, trascendencia ni Barcelona, ni Moon, ni Crisis, ni El Amante. Bueno, están luchando. Y se está buscando una forma, me imagino yo, digamos, con los distribuidores, con los que están en el tema. Sí, sí, sí, por supuesto. Digo, una podría ser una especie de cadena de kioscos de venta de las revistas independientes. Ya hay un kiosco. Hay un kiosco de solamente... A una cuadra del Abasto, por Corrientes. Solamente de revistas independientes. Sí, sí, sí. Ay, qué difícil que es hacer algo al margen, ¿no? Sí, realmente. Cuesta realmente mucho. Bueno, cuando uno está... Cuando entras ahí adentro, entras en un mundo que te lleva puesto, que es lo que le ha pasado a muchas. Cuando estás afuera, no te llevan puesto, pero no te lleva nadie. Te quedas ahí, esperando y mirando. Me parece que es una... Es un punto bien oscuro, bien difícil también de saber. Pero no olvidar a este tipo de revistas, porque, bueno, porque son las otras revistas, claro, realmente, ¿no? Y además están buenísimas, digamos, hay muy buenas publicaciones. Lo que me contaba Susana Echegoyen es que la gente de estas empresas, como Clarín, Perfil, Atlántida, están buscando, están o quieren o pretenden que de alguna manera algunos kioscos se conviertan en centros de venta exclusivos. Está, ¿sabes? Bueno, eso. Es una buena alternativa. En centros de venta exclusivos de las revistas de Clarín, de Perfil o de Atlántida. Por eso. Buenísimo. Claro, para usted, bárbaro. Para el resto que quiere estar por fuera de Clarín, Perfil y Atlántida, o La Nación, encontrarán que son su socios. Pequeña grieta, ¿no? En el sistema. Atorrante, por favor. Mañana más. Sí, 9:38, nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está con el tema de las escuelas técnicas porteñas, tanto tomadas. Cristian, ¿cómo va? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Buen día, Luciano. Son 4 hasta ahora las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que están tomadas por los estudiantes desde la jornada de ayer. Es la Falcone, la Técnica 35 en Monte Castro, la Escuela Hickens y la Fernando Fader en el barrio de Flores, donde nosotros nos encontramos en estos momentos. Ya que los chicos están protestando en contra del cambio de la currícula y la carga horaria. Estamos junto al vocero del Centro de Estudiantes de este colegio. Yair, para preguntarte en primer término, ¿qué implica el cambio de currícula para ustedes? Bueno, el cambio de currícula implica una baja en los contenidos de la educación pública de las escuelas, tanto técnicas como de bachilleres de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué tipo de materias se eliminarían, por ejemplo? En nuestro caso nos quisieron eliminar materias como instrucción cívica, algo básico en democracia, o materias como dibujo técnico, que son básicas para una escuela técnica, o dibujo y composición, que es la materia troncal en nuestra escuela. En las escuelas, por ejemplo, de química, quisieron quitar horas de laboratorio. Digamos, en la mayoría de los casos son las materias de especialización de las escuelas, con la idea de que la educación sea un poco más generalizada en todas las escuelas. Me decías que esto, si no hay un cambio, si no hay un espacio de diálogo con los autores de la ciudad, esto recién empieza. Esto recién empieza. Nuestra idea es pedir, ya que estos cambios fueron realizados de manera inconsulta por la ciudad, nuestra idea es pedir la participación, que este año se suspendan los cambios que ellos impusieron y que el año que viene se realicen jornadas educativas con nuestra participación en el armado de esas currículas. ¿Esperan que esta semana se sumen más colegios? Esperamos que hoy día se sumen 20, que lleguemos a las 20 escuelas y si en el transcurso de la semana se van a sumar más escuelas. Muchas gracias. Bueno, la palabra es Javier Luciano, él es vocero del Centro de Estudiantes de la Escuela Fernando Fader, una de las escuelas técnicas. Y como decía Jair, se están eliminando materias a partir del año que viene en las escuelas técnicas, algo tan importante como es el dibujo técnico, una materia muy importante para las escuelas técnicas, y educación cívica, algo que ha llamado la atención incluso a todos los chicos que están participando de esta toma. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad, viejo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Cristian Varela, entonces, con el tema de las escuelas técnicas en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla todo lo que quieras con esa compañera de la ofi que te gusta y con las que no te gustan también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con un centro de estudiantes, que de a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y de la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 41 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Laura Ross adelanta su próximo disco, viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. Fin espacio publicitario. Un descapotable usted, no, en este la momento. Cubierta de un del barquito llegando. Yo quería decirle brevemente antes de este momento a la señorita Ottaviani. Sí, Ottaviano. Ottaviano, quería decirle que los periodistas independientes, sí, como Pagni, profesionales, nos vemos obligados, sí, a estos actos porque los mails de la presidenta y de todos sus funcionarios tendrían que ser públicos. No, bueno, pero es un síntoma de transparencia. Pero como tienen mucho que ocultar, parece, sí, nos vemos obligados a estas pequeñas, a estos emprendimientos familiares del Tata Jones. O sea que usted, para usted los funcionarios públicos no deberían tener intimidad de ningún tipo. No. Nada, no pueden hacer nada. Público, dice, ¿no? Público es. Bueno, pero una cosa es la función pública, otra cosa es la vida, digamos. ¿Por qué me oculta el mail? ¿Magallanes? Sí. ¿Usted también cobra de la CIA? ¿Eh? ¿Usted también cobra de la CIA? Yo de la compañía que cobro, no le voy a dar... este... No, la Central, Central de Inteligencia Americana. Sí. Ah, no, como no, tantos otros periodistas que investigan. Y no, que no. Estoy dando cursos de inglés en un par de empresas, mi señora. Mi madre. ¿Mi señor? ¿Su señora o su madre? No, no, no es lo mismo. No era que usted no es casado. Usted no es casado. Yo estoy casado con la profesión, Carlos, como usted. Sí. Ay, fallece. Después le explico mi estado civil. Ay, ay, ay, cómo está la cosa. Dexter Gordon, ¿no? Estamos escuchando. ¿Puedo hacerle una pregunta a la señora? ¿Sabe mucho de Joffre? Sí, señorita, claro, de él, hermano. Joffre sigue casado. Señorita, con, yo no contesto. Eso. Sigue casado con Adriana, sí, Broski. Adriana Broski. No sé si está casado con Adriana Broski. De hecho, no, creo que están separados. Sí. Pero después te voy a contar, Carlos, qué le quiso hacer Joffre a su ex mujer a través de este sistema. Porque lo usaban además para cosas personales. Por ejemplo, vengarse de su ex mujer. Ah, bueno. O sea, Adriana Broski. No, de otra. De otra, de tiene muchas minas. Sí, mucha el Tata, mina, por eso el Tata. Mucha bien. Escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Y este mensaje es para mañana más. Mañana más. Bueno, sí. Con respecto al tema de la educación técnica, no permitan que nos pase como a mí, que en la época de Onganía nos redujeron los contenidos y nuestro título quedó minimizado, no pudimos compensarlo, por más que hiciéramos actividades privadas con estudios posteriores. Salimos de las escuelas técnicas en ese momento profesional con un título de capacitación. Bueno, Alejandro, a través de Facebook, con mucho humor, dice: dejen de atacar a Magallanes desde que comienza el programa. Pato es una romántica, Magallanes. Solidaridad con los que no tomamos colectivos, ni viajamos en subtes, ni mezclamos con esa chusma trabajadora. Ay, y agrega, por último, ¿sí? Fragata son los fósforos. Sarmiento es el padre de Dominguito y Fragata Sarmiento es un barco. Magallanes, por favor, ponga orden. Gracias, estimada. ¿No? Estoy en esta mesa. Ahora, estamos al horno. Ah, perdón. Perdón, estamos al horno, sí. Si la racionalidad la tiene que traer Magallanes a la mesa, estamos a prensa, empecé a pensar. No puedo. Lucho, Cintia y equipo, buenos días. Juan de Villa del Parque. Sería bueno que la diputada Bullrich, en lugar de escribir esas estupideces por Twitter, se dedicara alguna vez a presentar algún proyecto de ley en el Congreso que beneficiara un poquito a la gente. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, o que se expresara por estas causas también, ¿no? Porque de eso no hablan. Ah. De eso silencio. ¡Aló! Cintia, Lucho, soy Rubén, papá de dos alumnas de Escuela Pública Secundaria de Arte. Quisiera información sobre las medidas que tomó el amigo Bullrich y que están provocando la toma de... Recién hablamos justamente con Cristian Varela, que nos contaba detalles sobre la situación que se está viviendo en las escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y saben qué? Vamos a seguir con el tema. Para estar bien informado. Mañana más. Sí, 9:48, Otaviano, querida. Hablábamos de conflictos en la ciudad de Buenos Aires, sí, en el ámbito educativo, y tenemos que recordar lo que pasó en la Escuela Monte Castro, Lucho, cuando decidieron desde el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires separar a 6 docentes y a un auxiliar, y que después tuvo que ser una jueza, una vez más, la que pusiera las cosas en orden allí, la jueza liberatoria, diciendo que tenían que inmediatamente restituirlos en sus puestos de trabajo. Eso fue lo que pasó. Pero sería bueno saber cómo fue la bienvenida a los maestros en la escuela. Estamos comunicados con Celeste Salgan Ruiz, que es docente de la escuela número 3 de Monte Castro, que fue echada por el gobierno porteño y que posteriormente, como decía recién Cintia, fue reincorporada a partir de la intervención de la justicia. Celeste, ¿cómo te va? Lucho Galende, Cintia Otaviano, de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿qué tal, Lucho? Buenos días. ¿Cómo? Acá estamos. Bien, contenta, digamos, con la movida. O sea, ¿estás más cómoda en el sentido de que se armó algo mejor en la comunidad educativa o te parece que fue algo que jugó en contra de las relaciones hacia adentro de la comunidad educativa? No, para nada, al contrario. Me parece que sí, realmente trabajamos como un equipo, estuvimos como un equipo, al frente de todas las dificultades y obstáculos que se presentaron en escuela pública. Nos acompañaron padres, nos acompañaron alumnos, compañeros, directivos, auxiliares. La verdad que fue toda la comunidad educativa la que se puso al frente de la defensa de la escuela pública y al no cierre de grados, ¿no? Celeste, buen día. Cintia Otaviano. Hola, Cintia. Desde el principio rechazamos aquí lo que pasó con ustedes, pero también desde el principio nos preocupamos por los chicos, si les habían informado, si no, cuál era el vínculo, cómo te recibieron finalmente y qué cosas pudieron hablar con ellos. Mira, el regreso fue tan emocionante, tanto amor, tanto abrazo, tanto beso, tanta solidaridad, tanto cariño. La verdad que sí, realmente uno... yo lo viví con mucha emoción, a mí me desbordó todos los sentidos, y bueno, y a la hora de llegar al aula también vinieron las preguntas, ¿no? El por qué, si por qué estamos acá, por qué nos fuimos, por qué vamos a volver, nada, pero más allá de los porqués, creo que ellos pudieron ver también que esto de trabajar en unidades, trabajar organizados, salir en defensa de la escuela pública tuvo sentido, ¿no? por lo menos los más grandes, que es uno de, pues yo soy profesora en ciencias sociales y práctica de lenguaje, se trabaja mucho el hecho de esto de la democracia, las pilares de la democracia, la igualdad, la justicia y todo lo que es la base del sistema, ¿no? ¿Y retomaron esos proyectos que tenían juntos, como el viaje de egresados, Celeste? Sí, el primer día que llegué, cuando salí, estaban las mamás y me dijeron, tenés que llenar todos los datos para poder retomar el viaje que habían soñado los chicos, ¿no? Ah, o sea que vas a poder viajar. Sí, una felicidad enorme, la verdad, que me pone muy feliz. Ahora, mientras tanto, a quien no le interesa nada de todo esto es al jefe de gobierno porteño, porque dijo que el proceso va a seguir adelante, que el fallo fue, bueno, el amparo, en realidad, solamente una arbitrariedad y que, bueno, habrá que ir a la Cámara. No, seguramente que no es algo que me sorprende, era de esperar de que el ministro de Educación tenga ese tipo de respuesta, porque nosotros estamos acá en la escuela no por una decisión de él, sino por una decisión de la jueza, que es quien toma la decisión de que nos restituya nuestros cargos. Si fuese por eso, iríamos cumpliendo una función administrativa muy lejos de la función pedagógica que cumplimos. Y nada, imagínate que nosotros lo invitamos, fuimos a buscarlo, siempre que intentamos el diálogo, la reflexión, que se acerque, que nos podamos comunicar, que reflexionemos acerca de la dramatización, bueno, si le gustó o no le gustó, si estuvo bien, estuvo mal, que a ver qué podemos sacar de positivo de esto, ¿no? Y sin embargo, nunca se acercó, no nos llamó, no nos conoce. O sea, la verdad que... No, es que la cosa Celeste también no va con el ministro. Yo me imagino que la cosa va, digamos, la cosa en el sentido de procesar lo que ha pasado, eso va a ser procesado dentro de la comunidad educativa. Estas cosas las autoridades políticas en general no le preocupan. Estaba pensando en ese sentido porque debes haber pensado mucho en estos días en la relación que hay entre la educación, un gobierno, la política, etcétera. Y durante 10 días estuvimos dando vueltas, viste, con el 0800 Buchón, llame que hay gente de la Cámpora, cuidado con el Eternauta, guarda con los planes, la cooptación de las voluntades de los niños, etcétera, etcétera. Viste que se armó toda una pelota ahí sí, alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en la cual, obviamente, en ese contexto está elegida la opción de echar así directamente al grupo de docentes, entre los cuales estabas vos. Ahora, estaba pensando, con toda esta cosa, digamos, que está dando vueltas, y efectivamente, en el diálogo que hay con el resto de los docentes, en el diálogo que tenés con los alumnos, en el diálogo con los directivos, ¿este tipo de información tiene algún tipo de procesamiento, alguna forma en la cual ustedes están pensando, bueno, ¿es eficaz o no lo que nos planteó estos tipos en relación a la educación? ¿Confundirse al Nestornauta con el Eternauta tiene algún tipo de gesto educativo que ustedes puedan traducir en el aula? No sé si, yo no pongo en esto de traducir. Yo creo que acá hay muchas cosas para trabajar. Desde los chicos mismos, desde qué es la escuela pública, cuáles son las políticas que toma el gobierno, cuáles son las decisiones que los implican a ellos, a los alumnos, a los padres. Creo que viene por ahí la pregunta de la comunidad educativa. Sí, creo que las decisiones políticas están tan alejadas de la realidad y el contexto que uno vive a diario, que la verdad que sorprende. Nosotros estamos en la escuela Monte Castro, en el barrio Monte Castro, a 10 cuadras de una escuela tomada, ¿no? Ayer por la tarde. Y la verdad que los padres todavía no comprenden por qué se va a hacer un recorte de currícula, por qué se van a cerrar un turno. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con las decisiones gubernamentales que están muy alejadas de la realidad de los padres y de los alumnos. Me parece que debe poner acento ahí. No hay información. El chico llega y le dicen, mira, mañana se cierra el turno noche. Y que justamente una de las herramientas pedagógicas para hacerle frente a veces a esta desorientación es el teatro y es la catarsis. Y además, bueno, y después tiene la censura, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué manera? ¿Cuál es la estrategia? Y si no, yo digo, ¿no? ¿Por qué no nos vienen y nos capacitan a ver cómo deberíamos informar a los padres? Entonces, en todo caso, que seamos, el error de la educación pública, ¿no? Si no sabemos explicar, ¿por qué no nos capacitan también para ocupar este rol de informadores sociales? ¿Sí? Porque puede ser que nos hayamos equivocado o no, porque puede haber cosas ahí, ¿no? Para trabajar. Pero ¿por qué no nos capacitan en todo caso? Porque el padre, cuando le cierran un turno, cuando hay una problemática en la escuela, ¿a quién pregunta? Ah, a los docentes, sí. ¿Y después con quién sigue? Con los directivos. Sí, claro, claro. O sea, a ver, estamos asumiendo roles, ya somos asistencialistas, tenemos la función pedagógica, contenemos a los chicos, me parece que estamos desbordados en el rol docente. Uh-huh. Y encima uno, con buena voluntad, intención y con una posición solidaria, le trata de informar y encima merecemos un semejante castigo, desplazarnos, removernos, reubicarnos en una función que no tiene nada que ver con nosotros. Está clarísimo. Me parece muy ilógico y poco coherente. Celeste, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso y un abrazo grande y seguí conversando con los alumnos, que es lo más importante, mucho más que las autoridades que están a nivel político. Así que bueno, muchas gracias chicos por el espacio. Un beso para vos. Me voy al aula, besos. Chau, hasta luego. Qué bueno, me voy al aula. Se va al aula derecho. Celeste Salgan Ruiz, así se llama, la docente de la Escuela Número 3 de Monte Castro, que fue echado por el gobierno y que después la justicia, a partir de una medida cautelar, la reincorporó. Un amparo, no una cautelar, la reincorporó. Liberatori, en este amparo que vos haces mención, Lucho, dice que esas indagatorias prácticamente que les hicieron, ¿te acordás que llamaron a los maestros que ni sabían a dónde iban, al Ministerio de Educación en su momento, para reprenderlos por esto que habían hecho, por esa pequeña obra de teatro? Dice que eso fue en un clima abiertamente intimidante, sin defensa y sin saber qué se les imputaba. Eso, lo intimidante, sin defensa y sin que supieran siquiera qué se les imputaba, lo hicieron desde el propio Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 9:56. Brian, ¿se ha querido? ¿Cómo le va, Luciano? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Te gusta o no? ¿Qué de todo? Lo que estás comiendo. Sí, me gusta. ¿Te parece picante? Bien. Hoy está más picante. Hoy está picante, porque sabés que salió desparejo, porque viste la chancha que embutí. Embutí una chancha. Qué fuerte que suena. Queda feo decirlo. Suena fuerte. Bueno. Suena fete, sí. Me hace acordar una película de Woody Allen. Es así, es literal. O sea, discúlpeme, no, la dejé, pobrecita. La dejamos toda trozada y la picamos y la hicimos embutido. Y está en este momento servida en la mesa. Le podemos decir la chancha Claudia, si quieren. No sé, como quieren llamarla, digamos, pero... Claudita. Y en este momento estamos degustando algunas de las características cárnicas de ella. Está muy bien. Está bien. Sí, está bien. Se la comió una Claudia, podría decir usted. Ah, bueno, qué fete, ¿eh? Estamos ahí. Ahora, no te pido un vaso. Estoy haciendo... Sí. A ver. Busque. Creo que es la primera. Ah, mira vos. Brisa, ahora pide vino esto. Sí, pide vino. Pide vino rápidamente. Sí. Es como que te dice, dame una copa de vino ya. Sí, sí, y no da para trabajar tomando vino porque no vamos. Es más, le diría que pide varias cosas. Sí. No solamente vino. Pide aperitivo, con limón, claro, pide más, batido. Pide. Todas cosas que a Ulanowski lo ponen re mal. Lo re preocupan a Ulanowski porque lo único que come es yogur y orgánico. Toda una cosa ecológica. Efectivamente, usted lo ha dicho. Pero hay vino ecológico. Pero por otro lado... Creo que sería muy inconveniente que abramos una botella de vino en medio del horario de trabajo. Coincido plenamente. Está coincidiendo con Magallanes. Militante del yogur. En eso me convertí. Yo que soy de la línea Houseman Ortega, le digo que para mí lo mejor es venir bien entonado a trabajar. No me digas. Yo pienso esas cosas. Caramba, pónganse los cascos. Nos vamos todos, nos vamos todos. Escúcheme, este país está al revés. A ver. Los golpistas, ¿qué hacen? Piden por democracia. El mayor campeón del mundo, el boxeo, ¿qué es? Un metrosexual. Así no se puede. El día de la madre, lo festejamos ¿con quién? Con Florencia de la B. Está todo al revés este país. Ah, no, ahora yo me retiro en serio. Estoy de acuerdo con algunas cosas que decís, digamos. Me gustan las cosas al revés, pero que... Está buenísimo. Pero que no. Maravilla Martínez sea metrosexual. ¿Te parece metrosexual? Sí. Mir, fíjese cómo se peina, cómo se viste, el look que utiliza. ¿Pero no te parece que en todo caso el box tiene en este momento un metrosexualismo, digamos, atravesándolo? Lo digo a favor de Maravilla Martínez, claro, ¿no? Por eso, pero un problema del box, o un tema del box, digamos, más que un problema, ¿no? Cuando Maravilla Martínez dice, ¿pero qué, tenés prejuicio contra los boxeadores? Es muy interesante lo que plantea. Porque plantea la posibilidad de que el boxeador no sea un ser humano normal, digamos. Claro. Para sumar a lo que decía Hernán, Maravilla Martínez usa anteojos sin aumento. Sí. Sí, porque lo escuché ayer en un reportaje justamente hablando sobre ese tema y dijo que bueno, que no era solamente porque le quedaban bien, sino porque había un ojo que le cansaba, no sé qué, hizo un zaranaza, pero la verdad es que es un tema estético, sí, es eso lo que plantea. Y está bueno, está bien. Sí, ¿y qué problema hay con festejar el Día de la Madre con flor de lanzo? No, justamente digo que está bueno. ¿Ah? Se le iba a dejar pasar. No, es que estoy anodada. No se le iba a dejar pasar. Es un país maravilloso. En otros países estas cosas no suceden. Esto es la modernidad. Mira, Brienza, vos desde que confundiste. Pero incluso el primer ítem, es decir, que los autoritarios pidan democracia, es maravilloso. Hace 10 años hacíamos cacerolazos porque no teníamos que comer. Hoy hacemos cacerolazos porque no nos dejan ir a París. Es un país fantástico. Está raro, Brienza. Yo creo que desde que se confundió una fragata con un prócer, quedó así. Señoras y señores, se queda con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, la humedad 81%, cielo nublado. En Caucete, provincia de San Juan, temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 53%, cielo nublado. Estudiantes porteños toman escuelas en rechazo a la eliminación de materias. Cuatro colegios de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran tomados por sus estudiantes en rechazo a la decisión del gobierno porteño de modificar la currícula del año próximo y que implica modificar cargas horarias de materias del ciclo medio, la eliminación de instrucción cívica y de dibujo técnico. Esta última materia central para una escuela técnica como la Fernando Fadel, cuyo vocero del centro de estudiantes, Jair, decía. La medida es en reclamo de la suspensión del cambio curricular que se impuso el gobierno de la ciudad, que básicamente nos quita contenido de las materias de especialización de los ciclos superiores y los ciclos básicos de los colegios, y que fue analizado de manera inconsulta, sin la participación de las comunidades educativas, ni estudiantes, ni docentes. Y bueno, la idea es suspender este cambio curricular por este año y que el año que viene se realicen jornadas institucionales para la participación de la comunidad educativa en el armador. En nuestro caso, por ejemplo, en el Fernando Fader nos quitaron en materia horas de dibujo técnico, que siendo una escuela técnica es básico, querían sacar también horas de instrucción cívica, horas de dibujo y composición, que es nuestra materia troncal en el colegio. Bueno, es en nuestro caso, en el caso de las escuelas de química, por ejemplo, iban a sacar horas de laboratorio. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Habilitarán una oficina del RENAR en San Juan. Se firmó un convenio para que en San Juan funcione una delegación del Registro Nacional de Armas. A partir del 1 de octubre, aquellos sanjuaninos que tengan que renovar la licencia del uso de armas ya no tendrán que viajar a la provincia de Mendoza para realizar este trámite, como así también aquellas personas que quieran entregar el arma al RENAR en el marco del Programa Nacional de Desarme que se viene implementando en todo el país desde el año 2007, también lo podrán hacer en esta delegación. El doctor Matías Molle explicó que el Plan Nacional de Regulación de Armas tiene como objetivo regularizar la tenencia de armas en el marco de la legalidad y al mismo tiempo la promoción del desarme. La tenencia que le permita a un legítimo usuario tener un arma dura 5 años y nuevamente después tiene que hacer y cumplir con todos los requisitos. Muchas veces, como no es el auto, no es con lo que uno anda todo el día, se le va olvidando que tiene que hacer esa renovación. Por eso me parece que lo que tiene que hacer el Estado Nacional en cada uno de sus núcleos es salir a buscar a aquellos y darle la oportunidad de poder hacer de manera más fácil y sencilla esos trámites. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. El Consejo de Seguridad del Noreste se reunió en Misiones. Autoridades de la Policía del Chaco participaron en Misiones de la reunión regional NEA, organizada por el Consejo de Seguridad Interior. Presidió el encuentro el secretario ejecutivo del organismo, Raúl Garré, y dijo lo siguiente. Hay un temario que hemos bosquejado y que incluye tocar un abanico de todos los temas que nos ocupan. Primer tema sustantivo, que es avanzar en el trabajo de integrar las bases de datos de criminalidad de todo el país, integrarlas a través del sistema CIVIOS con tecnología de avanzada, integrar las bases criminales en una base de datos al cual tenga acceso a todas las provincias y permitan asociar rastros receptados en las escenas de delitos y que puedan asociarse con delitos ocurridos en todo el país. Un elemento que la tecnología hoy nos permite hacer esta tarea, unificar una base nacional de capturas, una base nacional de pedidos de secuestros, es decir, una información base y avanzar en protocolos uniformes en materia de seguridad vial, de tratamiento de temas y de abordaje que deberían tener similitud. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. En Caucete, provincia de San Juan, temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 53%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual 15 grados, la humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 80 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 80 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. En Radio Nacional, Mañana más. Santiago Lucía. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué decís? Muy bien, acá estamos. Andamos con una perilla nueva. Cuidado a todos los ciclistas, ¿eh? Hoy especial precaución por el tema del viento, porque realmente que hace compleja la jornada para transportarse por la ciudad cuando viene el viento de frente. Aquello que no tiene unos cuádriceps muy desarrollados, hoy está complicado para bicicleta, sí. Ni hablar, en este momento tenemos audio exterior, ni hablar si estás en moto, digamos, ¿no? Bien, claro. Te queda en helicóptero ni hablar. Sí, te quedan los ojos rasgados, chinos te quedan. Vamos con la información deportiva. Sí, lo más importante del día tiene que ver con todo lo que se está hablando a propósito de la situación de Matías Almeida y del presente por el que está atravesando River, de cara a un partido que va a ser significativo de cara a lo que se perfila, y digo lo que se perfila de acá hasta diciembre, hasta que termine el campeonato, porque se viene repitiendo, por lo menos en el último lustro, casi un lugar común, que en el fútbol argentino hay un equipo de los cinco grandes que es sólido, que conceptualmente entiende lo que tiene que hacer, y esto lo digo más allá de los gustos estéticos. Boca es un equipo que por ahí uno se sienta a mirarlo y no contagia demasiado. Para el público neutral no se siente atraído por la propuesta futbolera. Sin embargo, es un equipo que tiene un contenido desarrollado, que puede no gustarte, pero que lo que busca lo consigue. Y en cambio, con el resto de los otros cuatro equipos grandes, en los últimos cinco años se viene dando reiteradamente en cada torneo la misma situación. Boca, un equipo deslucido, que no termina de llenar los ojos, pero que sin embargo los objetivos lo consigue. Y así está Independiente, con 14 partidos sin ganar, con cambios de entrenadores. Así está Racing, que también llega al partido del domingo en una situación de dudas, por lo menos sobre el ciclo de Luis Ubeldía, que perdió los últimos dos partidos, con oscilaciones en cuanto a los resultados y sobre todo en el rendimiento, que lo ponen en ese lugar de irregularidad. San Lorenzo, con Francisquito Tinelli tratando a Caruso Lombardi de gordo impresentable. ¿Qué edad tiene Francisco Tinelli? 16. Y el impresentable de Caruso Lombardi actuando de esa manera el otro día en el campo de juego, la verdad que es un desastre, de verdad. Por eso, no, verdad, uno se posiciona en cualquiera de los cuatro equipos grandes y va a encontrar muchísimos ruidos también en este momento. Boca también tiene los suyos, pero futbolísticamente es un equipo que tiene una carga en cuanto a lo conceptual, a lo que busca. Y decía que el tema principal está puesto en Matías Almeida, porque hace tiempo que River no termina de encontrar verdaderamente su identidad. Nos habíamos entusiasmado entusiasmado con el juego de River en el partido frente a Newell's, donde había dado una respuesta. De hecho, en la semana previa a ese partido había hablado Matías Almeida del comienzo de una nueva era, de un nuevo ciclo. Jugó un partido aceptablemente y al siguiente vuelve a tropezar y de la peor manera. Se están mencionando ya posibles sucesores de Almeida, esto obviamente porque no tiene el respaldo total de la comisión directiva. Lo que pide la tribuna está Gallardo. Clarísimo. Gallardo es uno. Lo que pasa es que cada uno de los personajes importantes de los últimos años con River tiene un enfrentamiento con Pasarela. Díaz. Bueno, es el que pide la tribuna, que vuelva Ramón Ángel Díaz, pero también el pelado Díaz tiene una posición desde lo político y desde lo personal de enfrentamientos con Pasarela, obviamente que son temas a resolver, pero hoy los nombres que circulan son esos. Pedro Troglio, el técnico de Gimnasia, lo que dijo es que él piensa seguir en el Lobo Platense, pero también cómo se va desgastando una situación a través, en este caso, de los medios, entre los que me incluyo, hablando de posibles sucesores cuando todavía hay un tipo laburando. Y si verdaderamente había un respaldo, ni siquiera dentro del club, en la comisión directiva de River, deberían estar hablando de lo que viene. Y sin embargo, la situación es que el terreno ya está preparado para que en caso de que haya un tropiezo de River, Matías Almeida deje de ser el técnico. Santi, a ver, yo estaba pensando, Pasarela y Ramón Díaz son dos tipos contemporáneos en términos futbolísticos, sí, jugaron claro. juntos a la selección, etcétera. ¿Qué pasó ahí? ¿Se sabe bien de qué se trata esa relación? ¿Por cuáles son los problemas? ¿Si son temas económicos, son personales? ¿De qué se trata, digamos, la especie de distancia que hay entre ellos dos? Bueno, tuvieron un enfrentamiento político muy grande también en la selección. ¿Político por qué? Y dentro de la interna del club. De hecho, cuando llegó Pasarela y la demanda, cuando llegó a la presidencia y la demanda de siempre, de los hinchas, de los socios de River, es para que Ramón Díaz vuelva a la conducción técnica. El primer entrenador que fue a buscar Pasarela en su ciclo, cuando todos los caminos indicaban que la lógica y por ahí la decisión que la gente esperaba era ir a buscar a Ramón Díaz, y sin embargo fue a buscar a Ángel Capa. Era Ramón Díaz o Capa, y desde ahí quedó, sobre todo en el último tiempo, muy dolido Ramón Díaz con esa decisión que tomó Pasarela. Ahora la situación es distinta porque hay una emergencia que en aquel momento también estaba, pero en el inicio del ciclo de Pasarela. Pasaron muchas cosas, y desde lo deportivo las más desagradables en la historia de River, con Pasarela como presidente. Pensando que en 2013 va a haber elecciones en River y que hay por partido casi 50.000 personas que piden la vuelta de Ramón Díaz, los caminos indican a que oficialmente el club se sentaría a hablar con Ramón. Hay que ver cuál es la decisión que toma el pelado Díaz. ¿JJ López? No creo que esté entre los... Sacó muchos puntos, ¿eh? No lo crucemos del descenso a JJ López. Fue una campaña de tres, pero fue el técnico que sacó más puntos. Sí, pero no... ¿Qué opina usted, Magallanes, Hernán? No creo que lo vayan a buscar a JJ López con el último antecedente. Una gloria de River, ¿eh? Yo le pido una cosa a usted, Magallanes. No lo moleste a Brienza. No te van a reconocer. Vas a quedar como el hijo de Chávez. Si se dijo... No perturbe. Le pido, por favor, que se va a poner fea la cosa. ¿Marcelo Gallardo está trabajando? No, fue técnico de Nacional de Montevideo, consiguió un campeonato, fue muy buena su primera experiencia, pero terminó muy malos términos el jugador y Pasarela a entrenador. Troglio, Pedro, Troglio. Mañana más. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película.

y está de alguna manera contradiciendo las famosas palabras de Jorge Rafael Videla, que decía frente al desaparecido: en tanto esté como está, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Las variaciones, en cambio, lo que hacen es darle entidad constante, darle diferentes miradas a lo que es López, a lo que fue López, a lo que es Sepol. Sepol es un reflejo de López, no es exactamente lo mismo, es el apellido dado vuelta, como todos ustedes se darán cuenta. Y ahí automáticamente linkea con aquellas maravillosas palabras del subcomandante Marcos, que alguna vez dijo: y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Apostamos al presente para tener futuro, y para vivir morimos. López, Sepol, para aparecer, tuvo que desaparecer. Lo hizo de una manera terrible, insoportable, dolorosa, injustificable. ¿Por qué digo esto? Porque durante decenas de años López estuvo tratando de hacer justicia. Y desapareció una primera vez en la dictadura, desapareció cuando el Estado firmó el indulto, la obediencia de vida, el punto final. Desapareció cuando en el 2006 lo volvieron a secuestrar un día como hoy. Y quizás apareció en dos momentos: cuando comenzaron los juicios contra Echecolás y también cuando desapareció de esta manera insoportable, dolorosa, injustificable, que nos muestra que hay ciertas tradiciones de la última dictadura militar, que hay ciertos lugares oscuros de la sociedad argentina que todavía están presentes. López no era estudiante, López era albañil, y hay algo que lo diferencia, no porque haya una cuestión cualitativa en eso, sino simplemente porque era un laburante como cualquier otra persona. No estoy diciendo que los estudiantes no lo sea, pero digo, su característica era diferente. Trabajaba en la unidad básica Juan Pablo Mestre, de la JP, que funcionaba en el barrio de Los Hornos, y el 21 de octubre un grupo de tareas al mando de Miguel Echecolás se lo llevó. Paseó por los distintos centros clandestinos de detención de la subzona 1-1, el destacamento, el pozo de Arana, la comisaría quinta, la octava y la unidad 9. Por motivos que nadie sabe, fue legalizado y pasó como preso político en el 77 y fue liberado 2 años después, en el 79. López estuvo en el lugar más duro de la dictadura militar, que fue el Círculo La Plata. El grupo La Plata era un grupo que aunaba lo represivo con lo religioso, que creían que lo que estaban haciendo era una verdadera cruzada. Por eso la pregunta de Mariano Grondona en estos audios es interesante: ¿es un cínico o es un fanático, no? Y Echecolás y Camp eran tremendos fanáticos, ¿no? Eran quizás los sectores más duros del aparato represivo de la Argentina. Ellos y la ESMA fueron los lugares de mayor oscuridad de la dictadura. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió hacer justicia 30 años después, López empezó a entusiasmarse con esa política. Volvió a aparecer. Quienes lo conocen saben que pasó prácticamente 20 años atormentado por su secuestro, por sus torturas, que intentó reconstruir todo lo que había visto para poder hacer justicia y que no lo había logrado. Con su testimonio ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, logró la detención del ex jefe de policía e indicó cómo su torturador material, es decir, Echecolás, en la comisaría octava le infligía su propia tortura. Pero además relató cómo habían sido ejecutados con disparos en la cabeza Patricia del Orto y su compañero Ambrosio de Marco y Norberto Rodas en el Pozo de Arana. El 18 de septiembre de 2006, cuando estaban a punto de dar los alegatos, López desapareció una vez más. Desapareció, obviamente, fue secuestrado por alguna... Todavía no se saben las condiciones, pero no volvió a verse nunca más. Se hicieron más de 300 rastrillajes, se entrecruzaron 1.500 llamadas telefónicas. No, nada ha podido encontrar a López ni vivo ni muerto. Desgraciadamente han querido que López se convirtiera en aquello que Jorge Rafael Videla decía: un hombre que se vuelve a convertir en una incógnita, sin identidad, que no está muerto ni vivo. Vuelve a replicar lo peor que tenía la dictadura. Y ata a López con un pasado brutal. es la primera vez que una persona puede desaparecer dos veces. Es una persona, la primera vez, y esta vez en democracia, que un hombre sufre lo mismo que se sufrió en la dictadura militar. Esta vez fuera del Estado, esta vez contra el Estado. Porque el secuestro de Julio López es, sin dudas, un golpe certero a la política de derechos humanos del kirchnerismo. Quien no lo entiende así, o está mirando otro partido, o tiene intenciones ocultas de las cuales uno no puede dar cuenta de eso. La sociedad argentina me parece que tiene algo para aprender del caso López, porque ella ha sido voluble, superficial, hipócrita respecto de las violencias que anidó en su vientre. Ha desaparecido a los desaparecidos con su supuesto desconocimiento de lo que ocurría durante la dictadura, luego con la negación de ese saber. Y Milán Kundera tiene algo interesante dicho sobre eso. Dice, las sociedades son cómplices por lo que saben, pero también por lo que deberían saber y dicen ignorar. Ahí me parece que hay algo que Kundera tiene un alto grado de certeza. También digo que ha sido voluble, superficial, hipócrita por la despreocupación, por la impunidad y finalmente por condenar al olvido a las víctimas de la represión ilegal. López ha sido víctima de una brutal paradoja. Volvió a desaparecer cuando los desaparecidos comenzaban a tener entidad y reapareció como una presencia social con su dolorosa ausencia. Por eso allí, donde López no es, todos somos López, o su reflejo, Cepol. Un país en movimiento. Mañana más. Ay, 10 horas 26 minutos, hola querido. Ya se está terminando una extraordinaria muestra que uno puede ver hasta el lunes que viene en la Casa Nacional del Bicentenario. Se llama La Música Argentina a través de dos siglos y ha sido curada por José Luis Castiñeira de Dios. Ah, mira qué bueno. Bueno, y allí hay un montón de cosas para ver en varios pisos de ese lugar precioso que es la Casa Nacional del Bicentenario, la guitarra de Gardel, los violines corneta de Canaro y de Caro, el bandoneón de Eduardo Arolas, la caja y la quena de Andrés Chazarreta, la máquina de escribir de Homero Espósito. 50.000 personas ya visitaron esta exposición, en donde hubo recitales gratuitos y representaciones de muy variado tipo. Por ejemplo, toda esta semana que viene van a estar La Siniestra Quinteto, la Babel Orquesta, Pablo Agri Cuarteto, Silvina Luz Mancilla. Pablo Agri, vos sabés que lo tengo, un par de discos de él, es el hijo de Antonio Agri, sí. un gran violinista además, ¿no? O sea, sí. La verdad es que de aquellos, lo recomiendo también. Bueno, y también se está dando ahí, se está proyectando la serie documental Mandioca, la madre de los chicos, que narra la historia del primer sello de rock en castellano fundado por Jorge Álvarez. Mirá, ¿no? Vos. Bueno, y hay de todo, hay intervenciones plásticas y un humilde aporte mío sobre la música en la radio, ¿no? Bueno, y seguramente allí en la exposición de 200 años de música flota la imagen de uno de los grandes cantautores argentinos, Leonardo Fabio. Leonardo Fabio sigue internado tratando de superar una neumonía. Ya saben que para la gente delicada de salud, las neumonías de invierno son muy bravas. Sí, son bravas, muy bravas. Sí. Así que ojalá se termine de recuperar Leonardo Fabio, que está internado en terapia intensiva. Y a Leonardo Fabio queremos saludarlos todos, pero lo saluda también otro excepcional coplero popular llamado Antonio Tormo, que nació en un día como hoy de 1913 y tuvo temas que cantó toda la Argentina, como este. Esta noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso tanguiadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón a bailar el rajido doble, troteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la camicha al tropecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor. Bueno, el notable cantante puntano Antonio Tormo, que ha cantado en esta casa, en este lugar, cuando era Radio El Mundo. Qué lindo, lindo momento. Un gran abrazo entonces para Leonardo Fabio también y para toda su familia. Gracias, Ulanowski. Son las 10 horas 30 minutos en este momento en Argentina. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 3 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. Se cumplen 6 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación y líder del movimiento Evita, consideró que el secuestro del albañil fue un ataque a las políticas de verdad y justicia instrumentadas desde 2003. Lo de López, como lo hemos dicho mil veces, fue un ataque a la política de verdad, justicia que venía desarrollando el gobierno en aquel momento. Néstor, me acuerdo mucho en aquel momento las discusiones con Néstor, digamos, cómo se había puesto con ese tema y cómo planteaba que no podíamos aflojar ahora, mucho menos porque en otro momento de la historia, cuando aflojasen algo como esto, que parece que no tiene nada que ver con el modelo de país ni con lo socioeconómico, después terminás aflojando en lo socioeconómico. Estudiantes porteños toman 4 escuelas en rechazo a la eliminación de materias. Proponen la suspensión de la norma y la apertura de un ámbito democrático para discutir los cambios que el macrismo pretende instrumentar. En este contexto, Manuel Gutiérrez, secretario de prensa de ADEMIS, advirtió sobre el perjuicio que la pretendida reforma supone para la calidad educativa. El tema, la reforma, implica la pérdida, la carga horaria de materias específicas. Materias como química, física, mecánica, bueno, depende, digamos, de diferentes modalidades. La comunidad educativa lo veo como, digamos, un perjuicio a la calidad educativa y a la especificidad que tiene que tener el título técnico, y ve en peligro, digamos, la calidad del título porque le saca materia inherente a la formación que tiene que tener para competir en el campo laboral y para ser reconocidos en el campo laboral como técnico, y le agrega materias generales. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Más, más, más, más buena, más. Sí, 10 horas 33 minutos en este momento en Argentina. Cintia Ottaviano, querida, adelante con la información. Las cosas que hay que ver y las cosas que hay que saber, Lucho, no solo en este estudio de radio, sino en la Argentina. Estábamos hablando de una empresa criminal, esto es lo que dijo la jueza Sandra Arroyo Salgado, esta organización delictiva que estaba liderada por el Tata Joffre, aquel secretario de inteligencia durante el menemismo, empleado del diario La Nación hasta hace muy poco tiempo, que estaba integrada también por periodistas como Carlos Pagni de La Nación, por Roberto García de Perfil, por empresarios como Néstor Ic, lo ubicás, el de Santiago del Estero, que era como el Chabrán de Santiago del Estero, o hablando del plano de medios que dicen el Mañeto de Santiago del Estero, por Edgar Maijar también, que en definitiva lo que dice la jueza es que era una empresa criminal con un fin lucrativo y que se dedicó a procurar, a buscar, a sustraer, a revelar y a comercializar datos de manera absolutamente ilegal. Información que tenía que permanecer secreta en función de la seguridad de la defensa y de las relaciones exteriores de la nación. Ese es el grado de gravedad que tiene esta causa judicial por la que acaban de procesar a todos, y que en su resolución, en este fallo en realidad de las 357 páginas, encontrás cosas como que estos delincuentes, prima facie como dice la jueza, habían también sustraído y divulgado nada menos que datos de alta sensibilidad. ¿Sabés sobre qué tema, Lucho? Sobre la investigación de la que hablábamos recién, de la desaparición de Julio López. Sobre la investigación, sobre el trabajo que se estaba haciendo, tratando de determinar dónde está Julio López, es que estos tipos decidieron hackear mails y esas medidas de investigación que se estaban llevando adelante en el mismísimo momento que ellos que hacían develaban esa información. Esto te muestra también el carácter de esta organización delictiva que hoy, entonces ayer, tuvo este procesamiento y que se empezaron a dar cuenta de que los estaban investigando. Entonces, por ejemplo, en uno de los diálogos aparece un alerta amarilla, hay mucho humo en la ruta. Así se hablaban. Suspendamos el envío de camiones por 10 días hasta despejar el camino. No quiero perjudicar la hacienda. ¿De acuerdo? Así se hablaban. El Tata Joffre, que estaba a cargo de la organización delictiva, el jefe de la asociación ilícita, dice Sandra Arroyo Salgado, con Carpintero, con Velázquez, que eran los que conseguían la mayor parte de la información, los que hackeaban estos mails. Después, por ejemplo, se sabe que cobraban, porque en los diálogos dicen, hoy a la noche cobramos en dos buzones. Para más seguridad nos vemos mañana después del mediodía. Coordinamos. ¿Viste qué interesante es el nuevo blanco? Cuando hablaban de blanco estaban hablando de personas. De la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque esto ocurrió durante 2 años, cuando ella era senadora y luego cuando fue presidenta. Lo ubicás, dice, bueno, después te cuento la historia. Camarachi, saludo al duche. Así se despedían. Camarachi, saludo al duche. Y después, cuando ya sabían que se les venía la noche, por ejemplo, dice el Tata Joffre, los clientes están en emergencia porque se sienten que llegarán a ellos si se profundiza el seguimiento, que es muy fuerte. Sandra Arroyo Salgado cuenta que la investigación les costó muchísimo porque iban mutando, iban cambiando los IP, las direcciones, los correos electrónicos. Entonces les costó llegar al material probatorio, que es muy abundante. Y esto, cuando dice los clientes, nos estamos refiriendo a los periodistas, a Pagni, a Meinhar, a García, a estos periodistas que hoy prácticamente la información aparece oculta en Clarín y La Nación. Dice, no me hablan, diría que ni me conocen. Los empresarios son así, me han cortado el rostro desde hace más de 3 semanas, no me sorprenden. Están para las buenas y retroceden asustados en las malas. Esto es lo que cuentan cuando, claro, tenían esta información que los estaban por atrapar y que definitivamente los terminaron atrapando, si es que tenés en cuenta los procesamientos que Sandra Arroyo Salgado hizo ayer. El procesamiento sin prisión preventiva por ahora, porque han tenido conducta, entre comillas, conducta judicial, se han presentado cada vez que la justicia los requirió, y entonces por eso la jueza decidió que quedaran en libertad. Pero lo cierto es que pueden terminar con prisión, por lo menos en el caso del Tata Joffre, porque es el responsable del delito de asociación ilícita, prima facie, es lo que dice Arroyo Salgado, en calidad de jefe, en concurso real con el delito de espionaje directamente, y le trabó un embargo por 500.000 pesos. En el caso de los periodistas, procesaron entonces también a Carlos Pagni, al periodista del diario La Nación, prima facie por ser el autor penalmente responsable del delito de obtención de secretos por revelación, en concurso real con el delito de encubrimiento agravado, también lo mismo para el que dirige Urgente 24, para Edgar Meinhard, prima facie autor penalmente responsable del delito de obtención de secretos por revelación y que concurre en varios delitos, como el delito de encubrimiento. También le trabaron un embargo de 200.000 pesos, y así con los distintos periodistas. En el caso del empresario Néstor Ic, el que te decía, de Santiago del Estero, también autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado en 18 oportunidades. Cada una de estas personas entonces tendrá que rendir cuentas a la justicia. Hablan tanto de la necesidad de libertad de expresión. Qué pena que en los diarios Clarín y La Nación esto casi ni salió. Para encontrar la noticia en Clarín te tenés que ir a la página 16. Mira, un pirulito, ¿ves? Chiquitito, acá. Esta noticia que fue tapa de Tiempo Argentino. Está muy chiquito, fíjese. Acérquele el diario. Fíjese de nuevo, a ver si lo puede ver. A ver. El título es Procesados por espionaje ilegal. La verdad es que podría ser absolutamente cualquiera. ¿Quiénes fueron los procesados? Los empezás a leer esta noticia chiquitita. Procesó 8 integrantes de la asociación ilícita. Bueno, está bien, pero ¿quiénes son? Seguís leyendo. Empresarios, editores y periodistas. ¿Quiénes son? Te seguís preguntando y la respuesta en Clarín no la vas a encontrar porque no mencionan a ninguno de ellos. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla con tu prima todo lo que necesites para que te entregue a la amiga. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 41 minutos. Está bastante complicada la cosa, dicen. Que ya a mí me dijeron en 40 años nunca una cosa igual. Yo dije, me parece una barbaridad. La voy a llamar a Nadia, que es la persona que sabe, que yo conozco, que sabe, y me va a decir esa la verdad. Nadia Sisenko, meteoróloga y conductora de televisión. ¿Cómo te va, Nadia? ¿Qué haces? Hola, Luciano. Muy bien, muy bien. Efectivamente, la primavera está dando sus anticipos, ¿sí? ¿Pero te parece que va a ser como para tanto una sudestada así de 480 mil kilómetros por hora o es una cosa normal, una sudestada normal? Mira, es lo típico de primavera, típico de primavera, una zona de baja presión atmosférica sobre el Río de la Plata que suma los vientos de un anticiclón y nos van a dar ráfagas superiores a los 90 kilómetros horarios. Sí, bastante eso, espera, Nadia. El Luciano es fuerte, es muy fuerte, del sudeste. El miércoles a la tarde, a la noche, se va a poner del sur y allí va a soplar aún más fuerte y después, para el jueves, todo esto se tranquiliza. Durante la noche del miércoles, todo esto se tranquiliza, pero mientras tanto hay que avisarle a la población que vaya con mucho cuidado. Me parece muy bien. Nadia, te hago una consulta, porque recién las chicas de producción me decían que estabas en la peluquería. Estás al horno, porque si fuiste a la peluquería con este viento, cuando salga no sirve para nada la peluquería. No, no creas, no creas, a donde voy yo sirve, Luciano. ¿Qué te haces? ¿Salís con un casco directamente? Sí, mi amor, sí, me pongo un casco. Y después te paso el peinecito y está todo bien. Parece bárbaro. Te mando un beso grande, Nadia, muchas gracias. Un abrazo y gracias por llamarme. Chao, nos vemos por ahí en algún momento, como siempre. Hasta luego, chau, hasta luego. Chao, Nadia Sisenko, meteoróloga y conductora con quien estamos hablando alrededor de esta sudestada que está azotando las costas de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Vamos a comunicarnos rápidamente con Néstor Guglielmino, que es director general de Defensa Civil de la localidad de Quilmes. Néstor, Lucho Galende, soy. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación en Quilmes a partir de la subestada? ¿Hay alguna complicación en la costa, inundaciones? ¿Qué reporte nos puedes pasar, Néstor? Bueno, por el momento sí hay mucha complicación para los vecinos, dado que gran parte de lo que sería la zona costera tiene agua en las calles, si bien no ha ingresado a los domicilios, pero sí tiene mucha complicación la gente para movilizarse y salir a los trabajos. ¿Tomaron alguna medida en particular respecto a los vecinos? ¿Alertaron? ¿Dieron alguna vuelta? ¿Hicieron algo, Néstor, o más o menos así? Nosotros tenemos acá Bomberos de Quilmes, que tiene la sirena, un destacamento en la propia ribera. Ya se alertó a los vecinos con la sirena característica que utilizan para tal fin. Se ha hecho recorridas. Tenemos personal ahí en el lugar que trabaja conjuntamente con bomberos. Si bien la evacuación la realizan los bomberos, nosotros hacemos la coordinación y después llevarlos a los centros evacuados. Pero por el pronóstico que tenemos, creemos que no vamos a tener evacuados. Néstor, te voy a hacer una pregunta bien asquerosa. Ahí en la zona de Quilmes hay un caño que lleva, entre otras cosas, desagües cloacales muy importantes, que está pinchado o está con una lesión, digamos, desde hace varios años, y normalmente cuando soplaba fuerte del sudeste, se llenaba, te lo voy a decir así, se llenaba de detritus la playa, para ponerlo de una manera elegante. ¿Te parece que se puede repetir una escena de estas características bien asquerosas en Quilmes o no? Sí, si bien la planta está en Berazategui, no está en Quilmes, puede llevar, como tenemos el viento del sudeste, si tenemos la característica de que lo tire para la costa, lo va a tirar a una zona que no es poblada. Sí. Después sí, si se produce una bajante, de nuevo una crecida, podría llegar. Pero por lo general a la zona de Quilmes no llega gran cantidad. Yo lo he visto en la playa, como una, viste, son 2 o 3 centímetros que una vez había acumulado de... que era una cosa bien asquerosa, inclusive le llevó un tiempo largo al municipio poder limpiar eso. O sea, que no prevén una situación tan desagradable como lo que estamos relatando. No, no, porque cuando hay así, como tenemos subida y tenemos bajante, claro, por lo general se lo remueve y lo lleva para el fondo. Uh-huh. Así que el problema es cuando después tenemos una gran bajante y por lo pronóstico que tenemos vamos a tener unos días así que nos va a tener a mal traer. Con subidas y bajantes, porque ayer a la tarde también tuvimos una crecida de esta característica. Uh-huh, está clarísimo. Néstor, muchas gracias por tu tiempo. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar en estos días. Muy bien, no hay inconveniente cuando quieres. Muchas gracias. Néstor Guglielmino, director general de Defensa Civil de Quilmes, entonces contando algunos detalles de lo que está pasando en este momento en esa localidad, que en principio no está tan afectado por la sudestada, que va a soplar durante 2 días, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires trayendo una suba, obviamente, como conocemos habitualmente, del Río de la Plata, y algunas complicaciones que pueden aparecer en las localidades costeras. Vivo en sudestada desde que recuerdo yo. Y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó. Mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Cabeza basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Estamos escuchando de Los Piojos. A mí me gusta la sudestada, está para la cucharita, ¿viste? Tiene su onda. Le propongo algo, Luciano. ¿Qué me va a proponer? No, me proponga nada con él. No. Me acaban de llamar unos amigos europeos. Sí, no, que hay una oportunidad única. Les comento a la mesa también, sí, si quieren participar. A la mesa no, a los integrantes. A los integrantes, ¿no? Están alquilando por la crisis. Crisis es oportunidad para mí, ¿no? ¿Cómo crisis? Es terrible lo crisis que... Crisis es oportunidad. Bueno, ok. ¿Están alquilando qué? Tengo filosofía oriental. Sí, ok. Están alquilando islas en Grecia. Mira qué lindo. ¿Cómo nos alquilamos una, viejo? Aprovechando, porque debe estar barata, tiene una crisis extraordinaria. Esta cosa que usted tiene de estar aprovechándose todo el tiempo de las situaciones complicadas que está pasando la gente. La verdad que a mí no me parece una cosa interesante, Magallanes. Sí, dígame lo que quiera. No, pero... le hablo a Florencio Varela, Grecia, le estoy diciendo, ¿eh? A Marazú. Ahora, lo que es impresionante, Magallanes, y tengo que reconocérselo, sí, que usted cree que los argentinos estamos tan bien que podemos comprar y alquilar islas en Grecia. La verdad es que es, nunca imaginé ese apoyo al modelo nacional y popular de su parte. Gracias, déjeme que Magallanes refuerce el concepto. ¿Sabe que en Miami los principales inversores ahora son argentinos? ¿Lo sabe? Es de verdura lo que estoy diciendo. Lo sé. ¿Y por qué se piensa que hay tantas restricciones con el tema del dólar, de ese tipo de cosas? Lo que pasa es que... Por esa cultura. Me preocupa mucho esa cultura del aprovechamiento que está planteando y que además lo dejan en posiciones medio ridículas, Magallanes. Discúlpeme, le voy a citar un diálogo que escuché en un colectivo, estuve ahora hace unos días en Europa y... Uh-huh. Escuché de una típica pareja de argentinos que viajan al exterior contentos porque se habían conseguido un traje de oso, digamos un traje de piel de oso, muy barato. Mis primos. Ah, no me digas sus primos. Y yo pensaba, los tipos estaban contentos porque se habían ahorrado, no sé si $100 o $50, no me acuerdo. ¿Para qué sirve un traje? ¿Para disfrazarse? Es lo que yo pensaba. No, lo vi al traje. Acá no te lo puedes poner. Te podés poner solamente si vas al Polo Sur o al Polo Norte. Estaban convencidos de que habían aprovechado una situación. Y digo, pero no se dan cuenta que no aprovecharon nada. Que efectivamente estar en una posición ridícula porque un saco de oso, de piel de oso, dando vueltas por Buenos Aires, una cosa inverosímil. Los tipos estaban convencidos de que habían hecho un negocio, habían aprovechado, se habían cargado a alguien, ¿no? Mañana más. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final. Su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre. Teatro Gran Rex. A pedido del público. Nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre. Anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Más. Mañana más. No, a vos no, Ulanovsky, te pido por favor. Es una persona grande y además en una ecoetapa. Te estoy hablando a vos que estuviste llamando al 4999-8700. Aló. ¿Qué fue eso? Necesitaría, soy Alba de San Cristóbal. Necesitaría, y confío mucho en él, que Brienza me aconsejara. ¿Qué libro puedo comprar de historia para hacer un regalo? Una historia real, revisionista. Le agradezco mucho. Buen día. No, los que podemos recomendarlo somos nosotros. En sí, realidad. Claro. No quedaría tan elegante que el propio, piensa... Claro. Recomendar a su propio libro. Pero Éxodo Jujeño es un libro que usted puede ir a comprar inmediatamente, sí, a la librería amiga. Sí. En este momento, en este mismo momento. Éxodo Jujeño se llama. Bueno, yo con la humildad que me caracteriza, quiero decir que Ulanovsky tiene razón. Es más, que te pareció una genialidad lo que dijo Lalo. El autor de Éxodo Jujeño es Hernán Brienza. Sí, claro. Hablando de humildades, alguna vez hablé con algún escritor y estábamos hablando de una escena, qué sé yo, y me dijo, no, eso está muy bien escrito en mi libro. Qué bien. Impresionante eso. Mauro dice, hola gente linda, envío mi saludo a Cintia y Roberto por la visita de este fin de semana en Calafate, a toda la mesa, un fuerte abrazo desde la Patagonia, muy bueno todo y muchas gracias. Te cuento algo de Mauro, Lucho es el que mandó la mostaza. Ayer hice esa mostaza, la puse sobre unas merlucitas. Sí. Al horno, así directo en papel metalizado. Perfecto. Increíble, Mauro, un genio. ¿Cuántos total. ¿Cuántos minutos al horno? 20, como bueno, yo tengo un horno industrial de todas y el maneras, pescado, ¿sí? Es rápido, ¿viste? El pescado. Me lo estás echando en cara. Tengo cocina industrial. No, pero quiero decirte que tenés que cocinar en, claro, tiempos mucho más reducidos porque es fuertísimo. Fuerte. Déjame recomendar un par de libritos, ya que estamos. Tarde, ¿qué pasó, Mauricio? No, que después del chiste quiero ser un poquito más honesto. Me parece que hay varios escritores interesantes ahora, digo, me parece que Pablo Camogli está escribiendo algunas cosas interesantes de Misiones, que Pacho Donel está escribiendo algunas cuestiones de reivindicaciones de caudillos federales y de la vuelta obligado, que es muy interesante. Me parece que también Ezequiel Adamoski y Pablo y Di Meglio están haciendo una historia de los sectores populares que para mí es muy interesante porque mezcla la divulgación con lo académico, demostrando que no son enemigas, sino que se pueden llevar de la mano divulgación y ciencia, así que hay muchas cosas para poder leer en estos tiempos. Bueno, sí. A través de Facebook, Chabela dice, excelentes las palabras de Brienza sobre Jorge Julio López. Sí. Y también Oscar escribe, con respecto a otro tema, hace varios meses que veo carteles colgados en dos colegios técnicos reclamando por los cambios de currícula. Están en Chacarita y en Almagro. Y recién ahora veo lo que quieren decir. Si le sacan dibujo técnico van a estar en serios problemas para avanzar en el CBC. Permítame recomendar un libro de historia. Historia Argentina por Ricardo Levene. Me parece que es un libro actual, ¿no? Más allá que se haya escrito en el siglo pasado. Al principio del siglo pasado se escribió, le digo que bueno, viene atrasado usted, ¿eh? Pero ahora el revisionismo lo único que hace es desgastar y esmerilar figuras que han forjado esta patria, ¿no? Ricardo Levene, señora. Hola, soy Meta de Palermo. Le quiero agradecer a Luciano la música que pasa. Gracias, Luciano, sos un exquisito. Y eso que no me probaste todavía. Olé. Sí, Lucho, quería hablar de Pato Bullrich. Ella, en vez de sacarle a los que más tenían, él le rebajaba, conseguía fondos para el gobierno rebajándole la jubilación a los jubilados, el sueldo a los jubilados. Así que está muy bien, hay que responderle a Pato Bullrich que hace muy bien, porque ella tiene que pagar impuestos mientras que los jubilados tienen que cobrar lo que les corresponde. Guillermo de Mar del Plata. Bueno, Laura tiene un problema de crisis de identidad terrible, cuenta. ¿Qué pasó? A partir de algo que dijo Ulanowski. Antonio Tormo Puntano pregunta. Crecí creyendo que era sanjuanino, después supe que había nacido en Mendoza, su carrera artística ligada a San Juan. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, tal vez yo esté equivocado, pero me parece que a toda la gente, a todos aquellos que nacieron en esa zona, se les dice puntanos. Él nació en Mendoza. Sí, sí. Perfecto. Cuyanos. Cuyano. No, Cuyano. Puntano es... Puntano es solamente San Luis. Entonces estaba equivocado, pido disculpas, y entonces es Cuyano. ¿Sabés por qué te pasa ¿Podemos eso? ¿Podemos no aceptar las disculpas? No, sí, yo se las aceptamos. ¿Sabés por qué te pasa eso? Porque estás comiendo yogur, por eso. Porque estás con la ecocomida. Tomate un cuyanito. Entonces te empiezan a pasar esas cosas. Volvé al vino y sabés qué, va a estar perfecto. Maravilloso. conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen. Mira. Mira cómo me mueve. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo. Tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza: batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa Cacerío. Qué lindo, che, qué maravilla, qué linda letra además, y cómo la dice el maestro, ¿eh? Sí, sigue en movimiento Maravilla Martínez, no obviamente con su carrera profesional. Este 2012 se ha terminado boxísticamente para Maravilla, pero está pensando los próximos pasos a seguir, que en la Argentina y promocionalmente van a ser muy importantes. Por ejemplo, está definiendo en qué fecha vuelve al programa de Marcelo Tinelli, lo que lógicamente va a ser una conmoción aún mayor de la que tuvo cuando se presentó por primera vez en el programa. Posiblemente la semana que viene esté en la Argentina, Maravilla, porque también tiene que promocionar su libro. Y cuando digo su libro, no solamente se refiere a una biografía hecha por algún otro autor. Su libro lo escribió el propio Maravilla Martínez. Corazón de Rey va a ser el título y se va a editar en octubre en la Argentina. Ya está casi terminado, digo casi porque está terminando Maravilla lo que tiene que ver con la pelea de Julio César Chávez Jr. De hecho, contó que después del combate y bañarse en el hotel, lo que hizo fue abrir la computadora y empezar a escribir sobre lo que le había sucedido en la pelea, y con todo obviamente muy en caliente. Así que los próximos días van a ser muy importantes, más allá de definir también cuáles van a ser los pasos en 2013. Como posibilidades, por ahora están Canelo Álvarez, el mexicano, la probable revancha con Julio César Chávez Jr., Miguel Ángel Cotto, el boxeador puertorriqueño, que es el máximo ídolo de René, que estamos escuchando, y Floyd Mayweather, que sería el punto máximo. Pero Mayweather, ¿no?, le está haciendo un montoncito, me parece, ¿no? Y con Mayweather sucede que el que tiene más intenciones de pelearle a Mayweather es Maravilla, en relación a lo que Mayweather quiere. Ahí Mayweather va a pelear con el que él decida, ¿no? Es el máximo exponente hoy del boxeo a nivel mundial. Gracias, Santi. Me gusta Maravilla, es como la primera vez que encuentro a alguien, digamos, un deportista, con toda la complejidad que tiene el mercado alrededor del boxeo, que está redondeado. Está redondeado por todos lados. O sea, es buen peleador, es buen luchador, es buen boxeador, es bueno hablando, es bueno leyendo, es bueno diciendo, es bueno moviéndose, digamos. Tiene como una cosa redonda que está bien. Hacía mucho que no teníamos a alguien así. Y también, ¿no?, es muy hábil para manejar el mercado. Él, cuando tiene que hacer el papel de malo, como en esta pelea con Chávez Jr., lo hizo. Y si enfrente estuviera Mayweather, que tendría que ser el bueno, también lo haría con muchísima facilidad, ¿no? Se puede acomodar muy bien a lo que demanda el mercado. Y eso, obviamente, que para los promotores es muy importante también. Vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Señoras, señores, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 8 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. En Ciudad de Córdoba, temperatura 10 grados, 2 décimos, humedad 98%, cielo cubierto con tormenta. Víctor Hugo Morales celebró la designación de Martín Sabatella al frente de la AFSCA. El periodista uruguayo consideró un acierto enorme la llegada del diputado nacional de Nuevo Encuentro al organismo. La llegada de Martín Sabatella es muy fuerte políticamente. Me parece que es un acierto. Casualmente lo conocí a Martín Sabatella en su preocupación por los medios de comunicación. Por consiguiente, me parece que es un acierto en cuanto a la calidad de funcionario. Es un acierto en cuanto a la idoneidad, honestidad, etcétera, en todo lo que ha hecho a la carrera de Sabatella tan admirada políticamente. Pero también es muy valioso en lo político. Hay lugares donde, como hasta cuando hablas de economía, el toque de criterio político es tan importante como el de eficacia en el manejo de ciertos temas. Así que me parece un acierto enorme haberlo designado a Sabatella en ese lugar. Estatales cordobeses pospusieron la movilización prevista para hoy. Se suspendió la caravana prevista por gremios estatales debido a las inclemencias del tiempo. La movilización, pautada a través de la caravana de automóviles desde cercanías del Estadio Kempes hacia el centro de la ciudad, se postergó para el próximo jueves, a la misma hora y en el mismo lugar. Así lo anticipó la radio pública Juan Montserrat, secretario general de la Unión de Educadores. Vamos a tomar la decisión con el conjunto de los gremios, suspender la caravana para el próximo jueves a la misma hora y desde el mismo punto de reunión. No queremos hacer una cuestión testimonial, sino que fundamentalmente queremos hacer una buena marcha con mucha participación de compañeros. Va a ser importante, va a haber mucha participación, eso sin duda. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Córdoba la temperatura es de 10 grados, 2 décimos, humedad 98%, cielo cubierto con tormenta. En Buenos Aires la marca actual 15 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. ¡Esa! Tango, viejo tango, llegó de Alberto Flores. Suban el volumen que vamos a escuchar un clásico por un binomio Biaggi-Ortiz. ¿Y por qué Biaggi-Ortiz? Porque un 18 de septiembre del año 1912 nacía Juan Edelmiro Alessio Lupo, quien otro que Jorge Ortiz. ¿Y qué tangazo que vamos a escuchar, viejo? Un clásico de Pontieri Espósito, compuesto en el año 1945. De los tangos que más me gustan. Tiene una frase que para mí resume el carácter sorpresivo del milagro llamado amor. Me encontré tu corazón en una esquina. ¡Trenza! ¡Dale, pibe! Seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo. ¿A dónde fue tu amor, flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti, porque tendré que amar al fin. Qué tangazo, viejo, y hay versos que han quedado olvidados en las distintas versiones. Pena, vieja angustia de mi pena, frase trunca de tu voz que me encadena, pena que me llena de palabras y rencor, llama que te llama con la llama del amor, trenza, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenza, nudo atroz de cuero crudo, que me ataron a tu mudo, adiós. Por Dios, viejo, qué declaración. Día, ¿no? ¿Usted Adalberto, usted usó trenza alguna vez? ¿Qué voy a usar trenza si tengo? ¿Sabe quién los cargábamos a mi tío, los cargábamos? ¿Por qué? Ahora lo escuchaba en Ambrienza que decía de los metrosexuales. Sí. Antes no había metrosexuales. ¿Usted sabe qué, lo que es un metrosexual? Metrosexual son los de los altos. Lo que yo, altos, bellos. No, pero no tiene nada. Altos, bellos, no, y cuidadosos. No tiene que ver con la altura. No tiene que ver con la altura. ¿Eh? Metrosexual es como. ¿Cómo? Metrosexual. Sí, pero. No es una sexualidad claro. Por metro. No tiene que ver con la altura. Va. ¿Usted cree que tiene que ver con el tamaño. No. Yo soy metro 80 sexual y listo. Tiene que ver con los hombres que comenzaron a usar o a adoptar ciertas costumbres que hasta ese momento estaban en manos de las mujeres, como por ejemplo ponerse crema en la cara, hacerse limpieza de culo. No, por eso yo depilarse, tiro de cola, por ejemplo. Cuando me dijo trenzas, yo me acuerdo. Como sigo por la ruta de la anécdota. No le estoy engañando, le digo. El camino se lo marca Galente. Sigo por la ruta. Digo, cuando trenza, ¿qué me siga recuerda? Por la ruta y no por el camino de barro. Hágame favor. Cuando trenza, digo, ¿sabe mi tío César? ¿Qué pasaba con César? Lejos de la metrosexualidad. Sí. Se hacía trenza, pero con los pelos que le salían de la oreja. No, pero. Era una cosa. Era. Se lo trenzaba, ¿sabes? Pero era. Era mientras. De la nariz. Mientras se dormía. Hacía rasta. Se dormía. La hija le iba trenzando y se levantaba y le caían como dos cositas. También es una forma es verdad, de coquetería. Dice, sí, un sí, saludo a las orejas de mi tío. Porque hay imágenes que quedan grabadas. Mire, las manos de mi otro tío, tornero, viejo. Ah, claro. Tenía las manos surcadas por el trabajo. Si se ha pegado martillazo, que la han sellado, eran acantiladas las manos de mi tío. Esas imágenes que son imágenes familiares, postales de la familia de uno, familia de obrero, viejo, las manos de mis tíos, de mis viejos, de mi madre, las manos de mi madre. Es un vals también, que un día podría pasar. Las manos de mi madre, lo voy a pasar. Y ahora que iba por el camino, me bajo para que siga este programa a toda velocidad, toda información, con el vértigo inigualable que le pone este equipo de profesionales, que lo único que trata de hacer es llevarle información y alegría a los hogares argentinos. Alberto, ¿verdad? Aquí acá cerca hay un... Metrosexual. Un lugar de depilación y cosas por el estilo, de estética, metrosexual. Masculina. Masculina. No. Yo voy ahí, no... ¿Cómo sabes? Yo no sabría qué hacer, viejo. No sabría qué hacer conmigo, mejor dicho. Vos no tenés arreglo, viejo. Anda un chapista. Dale, pibe. Mañana. Más. Va la radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública. Bien. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, no, vas a lograr se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, hula, hula. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Me encantó la cortina que tiene el señor Carlos Solanoffi, preparada por el señor Rimavicius. Muchas gracias. Bueno, hoy cumple 2 años el canal Paca Paca, canal del Ministerio de Educación, que ya llega a 3,5 millones de familias y reitera en este segundo aniversario que hay muchos servicios de cable operadores que no cumplen con lo que la ley de radiodifusión está exigiendo. En Cablevisión, por ejemplo, se puede encontrar Paca Paca solo en el servicio digital. O sea que estaría a disposición menos de la mitad de sus abonados. DirecTV lo emite solo de 7 de la mañana a 19 horas. Y bueno, y lo que están pidiendo es que Paca Paca figure en la grilla básica, ¿no? Tiene montones de programas extraordinarios. Yo lo veo mucho los domingos a la mañana. ¿Lo ves? Mira vos. Sí. ¿En serio? Los domingos a la mañana. Bueno, pero tiene que ver con esta onda ecológica de Ula, digamos, la onda de yogurt. Mira, no puedo aclararlo exactamente, pero te puedo asegurar que lo veo. Amigos en Rondas, Cocoricó 3, Zapazapa 2, Paca Paca de película, Tincho, Hip Hip Urra, Noti Paca Paca. Chicuchis es un programa extraordinario que va los domingos. Qué abuelo tierno, qué abuelo los tierno. Los cuentos de Tinga Tinga. Y mi programa preferido de Paca Paca, que se llama, por supuesto, Los Mundos de Uli. ¿Cómo no va a ser mi programa preferido? Muy y Uli, bueno. Uli es un chico que hace viajes, estimulado por la abuela. Sí. ¿No? Por ejemplo, el último domingo, la abuela venía de participar en la fiesta de la Pachamama. Uh-huh. Y entonces le explica a sus nietos qué cosa es la Pachamama. Y trae una alfombra de Jujuy. Y entonces Uli se pone debajo de la alfombra y ahí viaja. Y ahí, digamos, el vivo se convierte en animación. Mira qué bueno. Sí, sí. Bueno, la verdad es un canal extraordinario y nos unimos a ese reclamo para que los cable operadores que todavía no cumplen con tenerlo en la grilla para todos, cumplan de una vez. Ula, ula. Ahí lo vemos a Ula viendo Paca Paca. Viendo a Uli. Domingo a la mañana, señoras y señores. Canal 9. Canal 9. Gracias, Ula, Ula. Mañana más. Sí, 11 horas 18 minutos en este momento en la China. Estimado Taviano. Vamos a hacer un continuado, porque recién ULA reclamaba que se cumpliera con las resoluciones y con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, prohibiéndonos ver estos programas que son increíbles. Y hay que anotar ahí a Samba también, que es un genio. Bien. Y que se enganchan todos los chicos, además. No es nada más que nos gustan a los padres o a los abuelos. Los niños ponen ese programa y realmente les gusta y lo ven. Y esto tiene que ver con la resistencia que vamos a seguir viviendo de aquí al 7 de diciembre y más adelante también, sobre todo el grupo Clarín y de su socio, el diario La Nación. Y se notó en la portada de hoy de Clarín, uno de los títulos principales es «Politizan aún más el control a los medios». Y tiene que ver con la designación que hizo la presidenta, con la propuesta que hizo Cristina Fernández para que Martín Sabatella vaya al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y el tamaño de la nota ya te revela el grado de preocupación que tiene Clarín con esa designación. Porque cuando se hizo la propuesta de que estuviera Santiago Aragón, por ejemplo, no fue título principal de tapa ni con este macartismo que hoy desarrolla el diario, porque lo primero que dice el texto que acompaña el título es que es un diputado de izquierda. La primera preocupación que tienen es esa, que además está con la Cámpora, con el cuco de la Cámpora, esto lo ves en la página 7, y con comunistas. Este es el escenario que están pintando de entrada. Una clara construcción macartista que se le agrega lo que ya sabíamos que iba a pasar, que es que ponen que no tiene los requisitos que la ley exige para el cargo. Esto no es así. La ley exige para el cargo que tenga antecedentes vinculados con la comunicación. Él integró dos comisiones que son clave, la de libertad de expresión y la de comunicación, justamente, además de acompañar con todo su espacio para que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sea un hecho, y además de acompañar también y defender la ley, como dijimos el otro día, la declaración de interés público del papel para diarios, que eso está vinculado directamente con la libertad de expresión. Pero lo que hacen hoy los diarios, Clarín y La Nación, además de desinformar, es volver a fortalecer esta idea del autoritarismo kirchnerista, porque cuando hablan de la AFCA, no hablan de la autoridad federal como haríamos cualquiera de nosotros. En el caso de Clarín, en esta nota sin firma, lo llama el órgano de control. Le falta poner el órgano de control K y terminarían de cerrar el concepto. Mañana lo escriben. Mañana, ¿no? La... Sí, lo dedican a vos. Mañana directamente. Sí, además estaría bueno que firmaran estas notas haciéndose cargo de lo que publican. Quien sí firmó es Carlos Pagni, que no se refirió a su procesamiento en esta causa que lleva adelante de Sandra Arroyo Salgado, pero sí se refirió a la designación, a la propuesta, mejor dicho, porque ustedes saben que ahora se abre todo un periodo en el que se pueden presentar objeciones o lo que uno considere que sea necesario para que finalmente Sabatella sea o no quien esté al frente del AFCA. Ellos, esencialmente, cuando digo ellos, Pagni y otros, hablan de un lenguaje bélico, de una violencia instalada con este autoritarismo. El título de la nota que propone es «Otro encargado para el Armagedón». Sin eufemismo, ¿no? Directamente. La primera frase que elige Pagni es que Cristina movió una pieza crucial en la guerra. Ya está, también, sin ningún tipo de eufemismo. Ataca de nuevo. ¿La guerra contra quién? Y es la guerra más importante, la guerra que más le importa, que la lleva adelante contra los medios de comunicación. Complete la frase. No, pensé que estaba hablando de Gioli. Los medios, ¿no?, de comunicación. Libres, independientes. Gracias. Libres, independientes y profesionales. Gracias. Independientes. Sigue Pagni diciendo que será Sabatella el responsable de que el grupo Clarín se someta al artículo 161. Se someta al artículo. No está hablando ni de democracia, ni de la legislación, ni del respeto de las instituciones. No, hay un sometimiento. Y si parecía poca radicalización, llega inmediatamente después en este artículo de Pagni, porque dice que Clarín obtuvo de la justicia una medida cautelar que le permite evitar la jibarización. En cuanto a las lecturas que hace la presidenta de este momento, dice que el 7 de diciembre, según ella, no un pensamiento propio, según la presidenta, el 7 de diciembre es el Armagedón o el juicio final. En toda esta estructura macartista y de autoritarismo, Armagedón, cuando tienen que mencionar a Sergio Berni, secretario del Ministerio de Seguridad, dicen, ingresará con la gendarmería, es tremendo esto, porque dice que ingresará con la gendarmería del coronel Sergio Berni. Así, directamente. Es un funcionario público, sin embargo, se hace una personalización como si tuviera él una fuerza de seguridad propia, que es la gendarmería, y como si tuvieran que privilegiar esta militarización del gobierno, porque Berni, que es médico, pero claro, además es coronel, el coronel es el que va a entrar con su gendarmería propia a jibarizar al grupo Clarín. Muchachos. Pero Sabatella es zurdo. Es zurdito. Zurdito. Zurdito. Gracias, Octaviano. Mañana, mañana más. Más. Estamos escuchando a Miles Davis. No, no, no, estamos escuchando a Dexter Gordon, otro. Y aprovechamos para escucharte a vos, que estuviste llamando al 4999-8700. ¡Aló! Buen día, soy Susana, los felicito por el programa. Acabo de escuchar la noticia del Tata Joffre. Me puse tan contenta. ¿Cómo se va limpiando el camino de roedores inmundos? Un besito para todos, gracias. Bueno, Juan Manuel dice, Puntano sería estrictamente el nacido en la ciudad capital de San Luis, que antes se llamaba San Luis de la Punta de los Venados. Luego se hizo extensivo a toda la provincia. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Lo que pasa es que hay veces que Ulanowski tiene esos problemas. Eso porque está tomando yogur. Mira, tomá. San Luis de la Punta de los Venados. Te ponen cada nombre. ¡Aló! Sí, Armando de Escalada. Quería saber qué hace falta para que pongan la grilla Cablevisión, porque ya dieron la orden, ya, bueno, la corte dijo, no, esta gente sigue lo mismo. ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, si no se puede con una grilla, ¿cómo se va a poder con lo del 7 de diciembre? O sea, realmente es preocupante lo que pasa. Parece mucha impunidad. Y en cada caso, por ejemplo, cuando empieza, por ejemplo, el bloque de canales infantiles, el que lo tiene que encabezar es el canal generado por el Estado. En este caso, Paca Paca. Así que es doble el incumplimiento. Claudia dice, sobre las revistas fuera de las grandes editoriales, pueden armar una red de distribución propia, ver revista Orsay, del blog Orsay del argentino Hernán Cagliari, que la distribuye desde Barcelona a través de los lectores, librerías y kioscos. Menos, los menos, dice, todos seguidores del blog. Y ella misma dice que tiene 4 números de la primera etapa. Y agrega, es impecable, casi un libro, y él editó divina, también al Divina Puma. Revista. Fuera de los contratos editoriales. Se puede investigar y por ahí funcionaría. Hola, buen día. Hola. Estoy de vuelta al programa. Estuve unos días sin poder oírlo, los extrañaba. Quiero decirles que con respecto a mandar películas a los premios, no me gustaría para nada que mandaran El Elefante Blanco, que a mí mucho no me gustó. Creo que no puede ser que, porque trabaja Ricardo Darín y es internacional, manden únicamente las películas en que trabaja él. Me da esa impresión. Creo que hay mejores películas que El Elefante Blanco. Bueno, muchas gracias. Soy Ana de Mar del Plata. Agradecemos y los seguimos invitando a que participen a través del Facebook en Mañana Más y a través del 4-999-8700 o en el 0810-222-0870. Z Sí, 11 horas 27 minutos en este momento. ¿Vamos para Moreno todavía, no te parece? Vamos para Moreno porque el domingo a la tarde en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la avenida Libertador 710, ingresó un joven que tenía una herida de arma de fuego en la pierna derecha. Lo trasladaron a la guardia, donde había hombres, niños, niñas, todos esperando para ser atendidos, y cuando lo estaban llevando a radiología, entraron otras 10 personas y se armó una bataola ahí en el hospital. Vamos a comunicarnos con Alicia Maynard, que es secretaria general de ATE Moreno Merlo. Alicia, Lucho Galende, Cintia Taveno de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá andamos preocupados en realidad alrededor de varios gestos de violencia que hay en la sociedad argentina, pero puntualmente alrededor del hospital también estamos impactados. Quiero saber qué es lo que pasó hoy a la mañana, cómo se está viviendo la situación después de esta situación violenta que se vivió. Bueno, hoy en realidad está culminando una medida de fuerza que se venía llevando a cabo desde la semana pasada en función de la falta de seguridad con los trabajadores del hospital y la falta de insumos y otros temas pertinentes a la labor de los compañeros de salud. Mm. El problema es que a raíz de lo que vos mencionabas anteriormente, los sucesos ocurridos el día domingo, eso eclosionó el hospital. Pero no es una cuestión aislada, digo, no es un hecho que no pase nunca. Cotidianamente pasa los fines de semana y tiene que ver con la falta de personal que hay en las guardias, la falta de insumos que tiene el hospital. Y comento por qué. Porque yo llego a una guardia con un herido o una persona lastimada y no hay para sacar una placa, no hay una frazada para taparlo, no hay gasa, no hay alcohol, no hay pervinox, no hay guantes, no hay camisolines. Obviamente que genera ciertas situaciones de violencia de la parte de la comunidad hacia los trabajadores, que no son los que tienen la responsabilidad en este momento de todo el asaltante que hay. Alicia, ¿qué le dicen las autoridades de la provincia? Porque me imagino que a esta altura del partido ustedes tienen que haber tramitado algo con el Ministerio de Salud o con la propia gobernación para que, bueno, contarles la situación y ver si se puede salvar o por lo menos paliar la situación en algo, ¿no? Mirá si habrá sido importante lo que sucedió, que el día de ayer bajó el Ministro de Salud Colia, el Ministro de Seguridad Casal, los comisarios de acá de Moreno y bueno, y una serie de funcionarios que se sentaron con los representantes de los gremios, de todos los gremios en este caso, de los compañeros de ATE, de Salud Pública, de SICOP, donde escucharon una serie de problemáticas que se dieron en un petitorio elaborado por los mismos trabajadores, con el compromiso de hoy firmar un acta acuerdo que iba a ser supervisada desde el mismo Ministro de Salud. Acabamos recién de terminar la reunión con el Ministro de Salud, donde se compromete a nombrar personal para las guardias, de hacer las compras centralizadas con los proveedores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de pagar cuestiones atrasadas como lo que serían Plan Nacer, SAMO, y gestionar la desfavorabilidad para este hospital, porque este hospital es el único hospital que hay en Moreno y atiende a una población de 500,000-600,000 personas todos los años. Claro, claro. Entonces está saturado y eclosiona también. Te explico por qué eclosiona. Porque la asistencia sanitaria de la atención primaria de la salud también está bastante castigada. No hay profesionales, no hay enfermeros, y todo esto tiene que ver, lamentablemente, por cuestiones salariales. Está clarísimo, Alicia. Vamos a volver a comunicarnos entonces a lo largo de esta semana, supuestamente en algún momento, para ver cómo sigue la situación y obviamente contar con nuestro apoyo para poder ir contando. Sí. Si me permitís una solita. Sí, una por favor. La Asamblea decidió levantar la medida de fuerza por 30 días, esperando que todo lo acordado con el Ministerio se haga realidad, y estamos en Asamblea Permanente. Eso para que tengas en cuenta. Okay. Alicia, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Por favor, era Alicia Maynard, secretaria general de ATE Moreno Merlo, contando algunas de las características que se está viviendo en este momento en el Hospital de Moreno a partir del acto de violencia que ocurrió el domingo a la mañana, donde una persona herida ingresó y empezó lo que pasó también en Malvinas Argentinas, ¿no? O sea que hay una mala relación entre médico-paciente por una cuestión de escasez, como también marcaba Alicia, y se producen estas situaciones de extrema violencia. Son las 11 horas 32 minutos, es el momento de las noticias. Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, la humedad 79%, cielo nublado. Rige una alerta por su dictada en el conurbano bonaerense. Néstor Guglielmino, director general de Defensa Civil de Quilmes, indicó que los vecinos sufren complicaciones, pero consideró que no habrá que evacuar. Hay mucha complicación para los vecinos, dado que gran parte de lo que sería la zona costera tiene agua en las calles, si bien no ha ingresado a los domicilios, pero sí tiene mucha complicación la gente para movilizarse y salir a los trabajos. Nosotros tenemos acá bomberos de Quilmes que tiene la sirena, un destacamento en la propia ribera. Ya se alertó a los vecinos con la sirena característica que utilizan para tal fin. Se ha hecho recorridas, tenemos personal en el lugar que trabaja conjuntamente con bomberos. Si bien la evacuación la realizan los bomberos, nosotros hacemos la coordinación y después llevarlos a los centros evacuados. Pero por el pronóstico que tenemos, creemos que no vamos a tener evacuados. Estudiantes advierten que podrían endurecer las tomas si el gobierno porteño no escucha sus reclamos. Los estudiantes que mantienen tomados 4 colegios en la ciudad de Buenos Aires en rechazo a la decisión del gobierno porteño de modificar la currícula del año próximo y que implica modificar cargas horarias y materias del ciclo medio, como la reducción significativa en horas de curso, de instrucción cívica y de dibujo técnico, entre otras materias, advirtieron que si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no genera un espacio de diálogo para solucionar el conflicto, se sumarán más colegios a la medida de protesta y la toma es por tiempo indeterminado. Hoy en día, en este momento, creo que son 5 puestos más. Lo más probable es que hoy en día lleguemos a las 20 escuelas. Obviamente, nosotros la idea que tenemos es que tenemos una reunión con el ministro de Educación de la ciudad, reclamando la suspensión, que nos firme la suspensión y la realización de la jornada. Y en el momento en el que nos firme ese reclamo, tenemos que tener una toma. ¿No hay una convocatoria? ¿La toma va a ser? Sí, por ahora sí. La palabra de Jair, vocero del Centro de Estudiantes de la Escuela Fernando Fader. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Desde la Casa de la Moneda aseguran que los billetes con la figura de Eva Perón están a punto de circular. En un comunicado negó que la producción de papel moneda con el rostro de Evita esté frenada por inconvenientes técnicos, como indicaban versiones periodísticas. Al contrario, la repartición indicó que la primera tanda de 1 millón de billetes se encuentra en el área de expedición para su puesta en circulación. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, la humedad del 79%. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Sí, 11 horas 36 minutos, hula, hula, hula, querido. Una cita importante por hoy a las 6 de la tarde. A ver, che. Se sigue moviendo con mucha pertinencia, con mucha inteligencia, la gente que está manejando el auditorio de la radio. Y hoy, a las 6 de la tarde, se va a exhibir La Noche de los Lápices. Me parece una rápida respuesta a lo que nos ha dictado la actualidad en esta semana. La película de Héctor Olivera, basada en el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, adaptada por Daniel Coni y el propio Héctor Olivera, con Alejo García Pintos, Pepe Monge, Vita Escardó, Pablo Novak, Leonardo Sbaraglia, José María Monge, Pablo Machado, Adriana Saloña, Tina Serrano. Buen elenco. Sí, muy buena. Sí. Recién salí a fumar un cigarrillo, Ula, y vi en el cartel anunciado ese, dije, lo escucharon a Blanowski en el día de ayer, porque la verdad es que sí, está el anuncio ahí en el cartel grande de la radio en la puerta. Y bueno, con entrada libre y gratuita, y fundamentalmente invitados los jóvenes a partir de los 16 años, porque esto se quiere enmarcar en el debate sobre el proyecto de ley del voto optativo a partir de los 16 años. Y que vengan un ratito antes también, ¿no? Para conseguirse una buena ubicación. Eso sería lo importante. Gracias, Ula. Ula, Ula, gracias. Ula, Ula, Ula. Ula, Ula. Gracias, Ulanowski. 11 horas 37 minutos. ¿De qué viene nuestra? Sí. La temperatura y sigue la alerta, ¿eh? La alerta por sudestada, mucho viento. Esto va a seguir así, digamos, la presencia de la alerta hasta mañana a la noche. No me digas, en este momento. Cuidado, porque si le sumamos viento al viento. Sí, el expediente Juan Martín García, el pie. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. Aló, Luciano, súper divertido. Te habla Juan Martín García del Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Sí, ya lo dije. Y su secretario de Emoción en despedidas a Lemus. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo emoción en despedidas? Ah, lo que hemos llorado. Pero porque si nadie, me parece que no apareció nadie lamentando la ¿No lo viste llorar a Mauricio? No, no lo vi. Súper emotivo, súper divertido. ¿Pero por lo de Lemus? Las lágrimas eran gotas de diamante surcando un rostro realmente conmovido por la despedida. Y te digo una cosa, estamos tan bombos. ¿Eh? Estamos tan emocionados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se nos va Lemus, pero cuando un amigo se va, queda un espacio que seguramente lo ocupará otro amigo con más dinero. Sí, te quiero decir una cosa, Luciano. Sí, dígame. ¿Conoces a gente en... ¿cómo se llama esta palabra? Discúlpame. Tristri. ¿Cómo se llama la Corea? ¿Conoces a gente en Florencio Varela? Sí, conozco mucha gente en Florencio queda Varela. Queda en Argentina, ¿no? Sí, claro que queda en Argentina. Sí. Juan Martín no es animal, no es una bestia. Le pido, por favor. No queda en nuestro distrito. No queda en Capital Federal. Florencio Varela forma parte de... es uno de los partidos del conurbano bonaerense. Coico del conurbano. Bueno, sí. ¿Por qué sorprende tanto? ¿Cuánto sale? No, ¿cómo va a comprar? No, no se puede comprar. Es un barrio. ¿Está a la venta? Es casi un país. Digamos. No está a la venta. ¿Por qué le gusta la parada a Florencio? Porque te digo una cosa. Vamos a hacer en Florencio Varela el primer barrio exclusivo para amantes de la meditación que se va a... el primer barrio exclusivo Sri Sri Ravi Shankar. La gente piensa que esto es un delirio del pibe que hace cosas por teléfono, pero no. ¡Esto es de verdad! ¡Esto es de verdad! ¡Esto es de verdad! Pero que la idea es hacer un country street, digamos. Un country street, una ciudad exclusiva para la meditación que va a tener una torre de la invisibilidad. ¿De la qué? Invisibilidad. Ah, okay. ¡No! ¡Invencibilidad! ¡Ah, okay! Igual, perdón. Usted no me está gastando, ¿no? ¿No me está sacando la lengua con el helicóptero? No, para nada, mirá. Este es un barrio exclusivo para amantes de la meditación y va a ser el primer barrio de este tipo en Latinoamérica. No lo puedo creer. ¿Y eso lo hicieron con las donaciones de Tristri o como diablos? No, mirá. Esto viene directamente con el cineasta norteamericano David Lynch, sí. Ganador de 3 Oscars. Sí. Vamos a levantar el barrio Vastu Maharishi, compuesto de 95 viviendas, que te digo una cosa, no va a contar con guardias ni sistemas de seguridad sofisticados, sino que estará lleno de espacios para meditar. No lo puedo creer. ¡Brutal! Sí, agüita dentro de las casas, ese tipo de cosas. Mira, todo, colchonetas, espacios para meditar, para sentirse bien, para vivir en amor permanente. Usted sabe, Juan Martín, que con nosotros trabaja Ulanowski, que está todos los días aquí en la mesa formando. Sí, sí. Y recién le mostré la nota. No lo puede creer. Se mordía el labio inferior y bajaba los párpados, como en una cosa así y movía la cabeza como diciendo no. Pero esto de verdad. De verdad, ¿no? ¿Cuánto sale Florencio Varela? ¿Cómo? ¿Cuánto sale un Florencio Varela? No, pero no se puede comprar. Hay cosas que no se pueden comprar, Juan Martín. Lo que no entiendo es la participación económica de David Lynch. ¿De dónde salió? Bueno, ¿Cómo se llegó a esto? El intendente de Florencio Varela... Y usted me pregunta Lynch. A mí cómo llegamos a esto. Pregúntenle a la 54 por el 40 y 60 y no sé cuánto por ciento. Yo realmente te digo, no sé cómo llegué, pero estoy acá y la estoy pasando bárbaro. Te digo que esto es brutal. El primer barrio de Latinoamérica, gracias a la avenida de Sri Sri Shankar Ravi Shankar, sí. Va a estar en Florencio Varela, que lo queremos comprar. Habitantes de Florencio Varela, Si ustedes conocen quién es el dueño de su lugar, por favor comuníquense en la Radio Nacional porque hay interesados en comprarlo. Quiero decir, y cualquier tipo de municipio que quiera vender el municipio, que quiera poner la torre de la invencibilidad. ¡Ahí está! ¿Por qué me sale imbécil en vez de invencible? ¡Qué linda pregunta! No sé por qué, pero bueno, ojo, habría que poner una torre de la imbecilidad realmente en el centro de este coche. Pero me parece que ya hay alguna dando vuelta. Bueno, Luciano, sí, dígame. Simplemente te llamaba para darte esta primicia. Me ha dejado helado, me ha dejado pasmado, le diría. Paspado también. Las casas van a tener todas cortinas como la que tenía Rabí. Para meditar, van a tener forma de pulmón. Y te digo una cosa. ¿Las cortinas con forma de pulmón? Los colchones van a ser de pulmón de ser humano. Me está jodiendo. Estamos comprando seres humanos con pulmones grandes para hacer colchones de dos plazas. Para poder respirar más. La gente que quiera, obviamente, carenciada, sí, claro, ¿no? Claro. Que quiera desprenderse de los pulmones. No, para no diga hacer, eso. Para... No diga eso porque estamos saliendo por radio, Juan Martín. No puede estar pidiendo pulmones. Pero no. Además... tampoco se puede vender. No, tampoco. No. Juan Martín. Sí. ¿Aló? No. Juan Martín. Hola. Seguramente las casas más caras van a ser los de pulmón de manzana, ¿y no? Pues brutal, brutal, Carlos, brutal. Te felicito, este es el aplauso de los chicos de la Larreta. ¿No bueno. que está corté en el helicóptero en este momento? Ay, estamos con los chicos de la Larreta, realmente encantados. Y aplauden con ritmo, siempre como es el aplauso, digamos. A ver, chicos, aplauso con ritmo. No, medio flojo, digamos. Sí, tenemos que entrenar un poco. Sí, entrenar un poquito. A ver, póngalo de nuevo. Aplausos con ritmo. Ay. No, parece ¡bravo! Que... ¡bravo! Sí, medio pedorro. Bueno, Luciano, te dejo seguir con el programa y la gente que esté interesada a comunicarse a Radio Nacional, por favor. ¿Para Juan qué? Martín. Sí, aló. Salúdelo a Julio Pereira, el intendente de Florencio Varela. ¡Ah, lo conoces! ¡Canta, entonces! ¿Por qué no dice que me lo venda? ¿Conoces a Pereira? ¿Por qué no dices que me vende a Florencio Varela? No, lo conozco de nombre, nada más. Pero es como, además no se puede comprar un partido así como si fue... Bueno, ustedes están acostumbrados. Sí. Discúlpeme, Juan Martín. Cambiémosles el nombre, Florencio Varela. No le gusta Varela. Es muy churrasquero. Cosa, no le gusta Varela, más. Churrasco. Y tiene un equipo que se llama Defensa y Justicia. ¿Cómo se llama? Decímelo en inglés, Defensa y Justicia. Defense and Justice. And Justice, ¿no? El halcón de Varela. Le dicen, bueno, te mando un saludo. Chao, Juan Martín. Ha sido un placer. Qué impresionante hablar de tipo. Juan Martín, así el papel grosso de secretario asunto mínimo del gobierno de la ciudad. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. @laradiopublica. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajea todo el viaje de vuelta en el bondi, aunque vivas a 2 horas de la facu. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones... Voy a ser mayor y voy a poder votar, pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana. 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Laura Ross adelanta su próximo disco, viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mijao, festivo. Estás allá, se te escucha muy lejos, parece que estás en China en este momento, es así, ¿no es cierto? No, sí, te... eres, Lucho, y estoy escuchando la música y me estaba riendo solo en la habitación del hotel. Porque además son como las 12 de la noche ya, ¿no? Y sí, acá son las, ya te digo, las 11, van a ser las 11 de la noche, o sea, hay 11 horas de diferencia. Ah, 11 horas, yo pensé que eran 12 horas. ¿En qué ciudad estás en este momento? Estoy y voy a estar solamente aquí esta semana en Pekín, en la capital de la República Popular China. Sí. ¿Y qué andas haciendo ahí? Bueno, esta fue una invitación de Radio China Internacional, gracias a un premio que gané en un concurso sobre conocimientos de la cultura china hace ya algunas semanas. Saranasa. Y el premio consistía justamente en un viaje a Pekín, a conocer, más que nada, no hay una agenda periodística, es más bien, y por suerte para mí, más bien turística, aunque hoy tuvimos sí una cita con las autoridades de la radio, y la verdad que me morí de envidia, porque tienen un edificio que, con todo lo que uno adora y ama Radio Nacional, es difícil comparar, es una cosa monstruosa al primer nivel mundial, un edificio de varios pisos, y esa es la radio nuestro también. Nacional, después... Bueno, sí, tiene varios pisos, sí, cómo no. La típica tilinguería y cipallismo de, no, pero tampoco la cuyo, del periodismo independiente. Ahí lo escucho, Hernán. Le toca hacer una pregunta, Restivo. Dale, dale, adelante. Yo que conozco de la soledad de los hoteles, pero yo nunca paso de Dolores o Villa Calamuchita, pero no importa. La televisión china, le tengo que hacer una pregunta importante, ¿no? ¿La televisión china tiene liberada los codificados? ¿Usted puede ver los canales eróticos o se sufre como acá? No, eso no probé, pero cuando vi, por todo el espinel de los canales, que son muchísimos, lo único que vi que no sea en chino es la CCTV, que es la china, pero la señal inglés, la CNN, Telesur, Televisión Cubana, y me faltó seguir, posiblemente haya alguna más, supongo que la BBC también, pero esas son las que vi, que no sea la infinita cantidad de canales en chino, que es abrumadora, ¿no? Igual vio que eso en China o en... que es todo igual. Estoy igual. No hace falta, no hace falta los subtítulos. El lenguaje, no tienen argumento. No hace falta ver los idiomas. Che, Resti, bueno, entonces te volvemos a llamar en esto, porque te quedas ahí unos días. Me imagino que para irse a China hay que quedarse unos días, nada de eso de ir y volver. Sí, a mí me hubiese gustado quedarme más, pero voy a estar solamente hasta el sábado, así que toda la semana andaré por acá, cuando quieren con gusto, y les cuento algunas curiosidades de este país asombroso. Perfecto, en cualquier momento hacemos un pozo desde acá y llegamos hasta China y nos contás por ese pozo efectivamente qué es lo que está pasando en aquel lugar. Dale, cuando quieras, Lucho. Como a esta hora está muy bien, y si es más tarde no hay problema. Guarda con los ninjas, ten cuidado. Sí, hay que salir armado, me parece. Te mandamos un abrazo, Restivo. El señor Ernesto Restivo en este momento desde China con... ¿Yo pues sabés que lo vi acompañado? ¿En sí? Sí, yo lo vi, lo escuché y lo escuché acompañado, pero bueno. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. El juez Claudio Bonadío ordenó indagar nuevamente a 17 acusados por el choque ocurrido el 22 de febrero pasado en la estación 11. Citó a indagatoria a Mario Francisco Cirigliano, al hermano también, Sergio Claudio Cirigliano, y a toda la cúpula de TVA y de Cometrans, entre ellos Carlos Michel Ferrari, Carlos Alberto Liuch, Marcelo Alberto Calderón, en general gerentes, directores, gerentes incluso de seguridad operativa y siniestros de estas empresas, que se está estudiando el grado de responsabilidad en el choque. Esta decisión la toma Bonadío después de haber recibido el resultado de la pericia sobre los subsidios que recibía la empresa entre 2000 a 2012, perdón, fueron 3.500 millones de pesos. En un fin de semana con muy baja concurrencia de gente a los cines, la película Ted, una comedia incorrecta y bastante inteligente protagonizada por un osito de peluche, trepó al primer puesto de las recaudaciones. Segunda quedó ¿Qué voy a hacer con mi marido?, con Meryl Streep, y relegaron al tercero a la comedia Swinger, Swinger pero no tanto, 2 más 2. Otras argentinas, La pelea de mi vida, que no es la biografía de Maravilla Martínez, que está cerrando la lista de las 10 que más interesaron esta semana. El periodista norteamericano Robert Cox, en una columna publicada en el Buenos Aires Herald, como ustedes saben, Cox fue durante mucho tiempo modelo del periodismo independiente, publicó una columna titulada El goce de Cristina y un encabezado que decía periodismo indecente, ir demasiado lejos. Cox dijo que la portada era abominable, no meramente aberrante, y calificó a la caricatura de la presidenta Kirchner como pornográfica. El artículo de tapa es una mezcla de filosofía basura, pretenciosa y psicología sin valor intrínseco alguno. Dijo que se sintió avergonzado a medida que chequeaba el desagradable material y destacó que las insinuaciones sexuales abusivas para todas las mujeres son inaceptables. Dijo que la revista Noticias entró en una racha amarillista y ella, que había hecho un trabajo serio y útil durante 3 décadas de vida, pero con los años los editores se han inclinado vergonzosamente hacia el periodismo amarillista para impulsar sus ventas, con la consecuencia disminución de la credibilidad de la revista. ¿Vos viste lo que fue la tapa de Noticias el sábado? Sí. Una tapa blanca que decía, esta es la tapa que quiere el gobierno, después de la tapa que habían hecho el sábado anterior. Ah, cero autocrítica, ¿no? Sí. Dijo que no era creativa para nada la tapa de la última revista Noticias, y dice, desde mi punto de vista, la conducta de los editores de Noticias fue y es indecente. Ellos o Fontevecchia deberían haber tenido la decencia de disculparse. Sea inteligente o creativo, como se proclamó, responder con una portada vacía en la última versión de la revista con el anuncio «Esta es la tapa que quiere el gobierno», dijo que era una falta de respeto. Todo el incidente permanecerá como un ejemplo de inaceptable práctica periodística. Contundente, Cox. Comienza el campeonato de fútbol más competitivo del mundo, el que tiene mayores miradas en Europa. La Liga de Campeones de Europa se pone en movimiento esta tarde. El partido destacado de la jornada se jugará a las 15:45. El Real Madrid, el club con más títulos de la Champions League, estará enfrentando al Manchester City, reciente campeón del fútbol inglés, con Carlos Tevez en una muy buena temporada. Y también se anuncia para hoy la presencia de Sergio Agüero, que después de la lesión que había sufrido en la rodilla podría llegar a tener algunos minutos, no como titular, pero partiendo desde el banco de suplentes. Inmejorable propuesta de fútbol para esta tarde. 15:45 comienza la Liga de Campeones de Europa. De un lado el Real Madrid, del otro el Manchester City. No se pierdan entonces la posibilidad de ver con entrada libre y gratuita a las 18 horas en el auditorio de la radio la película La noche de los lápices, de Héctor Olivera. Hay que tocar así el contrabajo, ¿no? Blue Monk. Going alone. Life is your own, but the call sometimes is there. Being complete, knowing defeat, keeping on from year to year. Takes some doing. Monkery's the blue.